muy buenos días, bienvenidos a este gran especial de rendición de cuentas año 2010. Hoy es 21 de diciembre y seguimos con este ejercicio de control ciudadano, este ejercicio de veeduría de los medios de comunicación, gracias a esta alianza de los medios más importantes en el municipio de Soacha, periodismopublico.com, TIN Canal Local y por supuesto Radio Rumbo 107.4. Saludamos a nuestros oyentes, televidentes y por supuesto los lectores que están pendientes de esta gran jornada que se cumple desde hace una semana. Hoy cumplimos el segundo día de la presente semana y el turno corresponde en esta mañana para la Secretaría Municipal de Hacienda. De inmediato extendemos la invitación para todos y cada uno de ustedes para que se comuniquen con nosotros, para que planteen y formulen sus preguntas, sus inquietudes en lo que tiene que ver con la cartera de Hacienda del municipio de Soacha. Les decimos bienvenidos y saludamos rápidamente a nuestros compañeros en la mesa de trabajo, el director de periodismopublico.com, Ariel González. Muy buenos días y bienvenido. Carlos, muy buenos días. Un nuevo ejercicio y vamos a hablar realmente de la platica, ¿no? De la plata que pagan los soachunos. Secretaría de Hacienda, con todas sus direcciones y coordinaciones, pues una cordial bienvenida a todos ustedes a este ejercicio de rendición de cuentas, como siempre. Muy tempranito, aquí a través de Radio Rumbo Estéreo, a través de periodismopublico.com y por supuesto también de TN Canal Local La Imagen de Soacha. Me imagino, Carlos, que ahorita vamos a hablar un poquito, ¿no?, de cómo le fue ayer al desarrollo social, la encuesta, qué pasó, si hay una percepción positiva, negativa o regular. Y recordar que hoy tan pronto termina el ejercicio con la Secretaría de Hacienda, también estará colgada la encuesta ahí en periodismopublico.com para que los ciudadanos del municipio de Soacha, para que los habitantes voten cómo les pareció este informe que se rinde desde la Secretaría de Hacienda Municipal. Bueno, vamos a ver qué dijeron los oyentes, los habitantes del municipio de Soacha y las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales en esta rendición de cuentas 2010. Para eso saludamos a Alejandro López en el chat de periodismopublico.com, el hombre pendiente y madrugando como siempre. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ariel. A todos los invitados, a los oyentes de Radio Rumbo, televidentes de TIN y usuarios de periodismopublico.com. Tenemos los usuarios desde España. Quisiéramos que se comunicaran para saber quiénes son. Bueno, si quieren hacerlo, si no, un saludo aquí desde la patria chica de Soacha, aguantando un fuerte invierno, pero la Navidad se siente en Soacha. Pues, Carlos, mire, empezaron a dejar ayer desde muy temprano comentarios, estoy escogiendo algunos al azar. Sí. Estos comentarios son los que se hacen precisamente desde el foro virtual que tiene Periodismo Público. Dice, por ejemplo, Mario1@hotmail. Ya, regáleme un segundito para poder escucharlo. Sí. Creo que el ejercicio ha sido bueno para los tres medios. Sin embargo, me parece que hay que trabajar más para lograr tener una popularidad total. Dice Ángel Iván Sánchez. Yo invitaría a los amigos de Radio Rumbo y a TN y Periodismo Público que tengan alianzas no solo para rendición de cuentas. Creo que es importante fortalecer el noticiero de la mañana con más investigación y equipo. ¿Quiere que le dé otro comentario o me voy para la encuesta? Bueno, no, vamos con el último comentario de la encuesta. Bueno, este es más, no lo hemos publicado, ya va para publicar porque acaba de llegar. Dice, uh-huh. Esta alianza es muy buena y los informes hasta el momento han sido muy bien manejados, bien por el equipo periodístico de los tres medios. Por mi parte los felicito, los veo y escucho a diario. Algunos funcionarios se han rajado y han improvisado mucho, pero esperamos que el ejercicio sirva para que no tomen este trabajo de ustedes como algo pasajero y que se den cuenta que a nosotros, la comunidad, sí nos interesan estos temas. Las encuestas. Bueno, la pregunta era, ¿cómo le pareció el informe presentado por la Secretaría de Desarrollo Social? Uh-huh. Volvemos y repetimos, el informe que presentaron ellos acá, no la gestión, porque la gestión no la podemos calificar nosotros, pero eso está en los entes de control y la comunidad. Y entonces los resultados fueron así, 440 votos. Malo, el 11%, regular el 19%, y bueno, el 68%. Bueno, tenemos que decir que es a la secretaría que mejor le ha ido. Sí, uy, sí. Que le ha ido muy bien. Tiene, señor, 303 votos buenos, 86 regular y 51 votaron con malo, el informe presentado por la Secretaría de Desarrollo Social. Así que bien, pues ha tenido un buen balance según la encuesta y, por lo y menos, la percepción que nos da. Sí, la doctora María Victoria convenció, ¿no? convenció con su informe. Me parece que quedó una percepción muy positiva dentro de la comunidad del municipio de Soacha, 303 votos a favor de 440, pues es muy bueno, sin decir que a las demás les ha ido mal, porque ayer aclarábamos que es una percepción que queda dentro de la gente, porque el informe realmente puede ser muy bueno, pero hay veces, dependiendo del tema y dependiendo, digamos, de las personas que en ese momento participen también en la votación, pues va a quedar como los resultados. Entonces, en eso sí lo hemos venido aclarando. Consideramos que el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Educación no es que se haya rajado, porque ellos estuvieron aquí todos en cabeza del señor secretario. Me parece que fue un informe excelente el que se dio. De pronto, lo que pasa es que hay veces, hay temas, y ese tema específico de la educación, recordemos que hay una diferencia, por ejemplo, con los colegios privados. Entonces, hay veces, los resultados no se reflejan realmente en lo que es el informe. Tesorera, muy buenos días, bienvenida a esta jornada de rendición de cuentas 2010. Buenos días, muchas gracias. Les extiendo un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y también a quienes nos escuchan. El doctor Servio Tulio, que es el secretario de Hacienda, efectivamente se le presentó una calamidad familiar en el día de hoy. Él está arribando nuevamente a Bogotá y a retomar sus funciones en la Alcaldía Municipal de Soacha como secretario de Hacienda. Por lo demás, pues estamos atentos también a la rendición del informe y atentos a las llamadas, a las expectativas que se generen también con este informe. Este tema de la plática de los números a veces enreda, pero al mismo tiempo pues es apasionante poder conocer todo el tema de los recursos. Muy complicado, ¿cómo vamos a ilustrar cómo se ha preparado para entregar ese informe detallado a la comunidad? Bueno, en la Secretaría de Hacienda cuenta con otras dependencias que vienen a ser la Dirección de Contabilidad, la Dirección de Presupuesto, la Dirección de Impuestos y la Tesorería General. De esta forma nosotros estamos en la posibilidad de suministrar toda la información que se requiera con respecto a la rendición de cuentas, información financiera, y estamos pues siempre con la información disponible. Bueno, tesorera, pues muchas gracias, bienvenida a esta mesa de trabajo, son las 7 de la mañana, 55 minutos. También Ariel nos acompaña, el director de contabilidad, Rafael Alberto Jaime, quien también extendemos un cordial saludo en esta mesa de trabajo. Le decimos bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta rendición de cuentas 2010. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de venir a Radio Rumbos. Esta es ya como la ampliación a encadenados con otros medios de comunicación y les agradecemos. Es bueno que la comunidad de Soacha, el municipio de Soacha, los habitantes de Soacha, pues conozcan de temas, conozcan de sus cifras, conozcan de la plática, como usted dice, Carlos. Trataremos de ser lo más fluidos posible, lo más hablar en cristiano para que la comunidad nos entienda, porque definitivamente el tema de la plata, el tema de los números y el tema de las cifras es complicado para que la gente un poco lo entienda, pero haremos todo el esfuerzo para que todo el mundo salga satisfecho. Nos acompaña también aquí en la mesa de trabajo el director de impuestos, Arsenio de Jesús Peralta. Toda la parte de recaudo, con él también estaremos hablando, pues en la medida que el tiempo nos alcance, de todo lo que tiene que ver en materia de recaudo de los diferentes impuestos aquí en el municipio de Soacha. Director, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días para la mesa de trabajo, muy buenos días para la audiencia de TIN, los oyentes de Radio Rumbo y los lectores de periodismopublico.com. Pues aquí, viniendo a rendir las cuentas, a decir qué se hace con la platica, cuánta platica se llegó al municipio y toda la gestión desarrollada en el transcurso de esta vigencia del 2010. Prestos pues a rendir frente aquí a ustedes, a los oyentes que nos llamen, dispuestos a despejar todas las inquietudes y dudas que tengan. Bueno, muy bien, vemos aquí al director de impuesto, Carlos, con unos informes excelentes. Esperemos que, como decía aquí el director de contabilidad, de la mejor manera contarle a los televidentes, oyentes y lectores cómo nos ha ido este año. También nos acompaña el director de presupuesto, el doctor William Moncada, también vinculado a la administración municipal ya desde hace algún tiempo, una persona muy reconocida aquí en el municipio de Soacha. Él tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con el control de la ejecución de los ingresos y gastos. Así es, ¿no, doctor Moncada? Bienvenido. Ariel, muy buenos días. Carlito, buenos días. Alejandro, Lady, que nos acompañan. Un especial saludo a nuestro canal TIN Televisión, nuestro canal local de radio, Radio Rumbo. Y un saludo especial a Ariel, tú que diriges Periodismo Público en compañía de Alejandro. Primero, pues saludarlos, darles una felicitación que la ha extendido por otros medios a ustedes. Muy bueno el trabajo que desarrollan, esa alianza estratégica que han implementado para que la administración del municipio, a través de los medios que ustedes dirigen, puedan expresar y manifestar a la comunidad en general la gestión que ha venido haciendo durante el año que culmina nuestro año 2010. Sí, actualmente dirigiendo la dirección de presupuesto dentro de la Secretaría de Hacienda, y venimos con nuestro equipo de trabajo y excusando a nuestro secretario que desafortunadamente no se puede encontrar presente y acompañándonos, pero a manera de introducción, la Secretaría de Hacienda de pronto es un poquito de las secretarías importantes para la administración municipal, a quienes nuestro cliente es son nuestros clientes internos, quienes son los beneficiarios de nuestra gestión, más que una gestión hacia afuera del municipio, hacia el consumidor, que es el pueblo y la gente, la población Soachuna como tal. Nuestros directos beneficiarios, pues es directamente la propia administración hacia su interior, en cada una de sus secretarías, sus direcciones. Con eso lo que les quiero decir es que la Secretaría de Hacienda es una secretaría más técnica que administrativa. De pronto, por eso los temas son un poquito complicados de entender para algunos, es hablar de cómo ingresan los recursos al municipio y de cómo se distribuyen, en pocas palabras. Entonces, en ese orden de cómo ingresan, ahí tenemos a nuestro querido amigo, el doctor Arsenio, que es nuestro tesorero, y es la persona que es nuestro director de impuestos, me excusan por favor, nuestro director de impuestos, y es la persona que se encarga, y decía nuestro anterior secretario, ¿no?, de recaudar la platica para el municipio, diseñar estrategias, implementar estrategias para que ingresen los recursos al municipio y podamos adelantar la gestión. Esos recursos entran a renglón seguido a la dirección de presupuesto, donde allí se presenta el informe de esos ingresos, y nosotros empezamos a través de las direcciones de las secretarías, en conjunto con la dirección de presupuesto, a ejecutar la platica, los recursos que ingresan. Ya a renglón seguido, pues viene nuestra tesorera, que es la que, después de hacer la gestión para la infraestructura y la gestión del municipio, es la que gira los recursos que ha recolectado nuestro director de impuestos. Bueno. Y por último, pues viene nuestro contador del municipio, que es la persona que maneja nuestro balance en el municipio. Entonces es un gran equipo y todos liderados por un gran profesional que es nuestro secretario de Hacienda. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Hablemos con la tesorera del municipio de Soacha, Nidiam García. El tema de Hacienda, el tema de la platica, muchos a veces no entienden la dimensión que tiene esta cartera, pero es una de las más importantes, y lo ha dicho el doctor William Moncada, porque es la encargada de recolectar esos recursos para poder ejecutar todas las obras y todo el desarrollo prácticamente de una población tan importante como lo es nuestra ciudad. Además, Carlos, mire cómo funciona, porque a uno como habitante, nosotros como habitantes común y corriente, hay veces uno dice, bueno, me cobran impuesto, voy y pago, me cobran lo que sea, los diferentes impuestos, y después uno exige pues que se vea retribuido, pero no sabe el funcionamiento interno. Ese recorrido que tiene que hacer los ingresos a través del recaudo, después de presupuesto, tesorería y después la parte contable, queremos que la tesorera Miriam García nos haga como una lectura global, como un panorama de lo que es la Secretaría de Hacienda, para después comenzar a trabajar área por área. Tesorera. Perfecto, pues ya lo decía el doctor William Moncada, él hizo como un bosquejo general de cómo está estructurado desde el ingreso hasta el registro de los mismos, los recaudos del municipio. En sí, la Secretaría de Hacienda para esta vigencia del 2010 ha pretendido trabajar bajo un esquema de eficiencia. Ese esquema de eficiencia se ha centralizado en unos aspectos muy básicos que son establecer métodos y estrategias de procesos y procedimientos que nos permitan llevar un control efectivo de los recaudos del municipio. Hemos diseñado e implementado herramientas de orden financiero para el municipio tener el control oportuno y el manejo eficaz y transparente de los recursos. Administración de pagos también lo hemos manejado con la oportunidad que lo amerita, la inmediatez que tenemos en el recurso para que todos nuestros contratistas, proveedores, terceros, con quienes tienen vínculo con la alcaldía puedan disponer de inmediato de sus recursos. Oportunamente llevamos el registro de presupuesto de ingresos y gastos del municipio para la vigencia actual, esto en colaboración con las demás secretarías y en coordinación pues con el Departamento de Planeación Municipal. Hemos implementado también procesos que tienden a llevar y proyectar de alguna forma la jurisdicción coactiva, prácticamente dependiendo del área de impuestos. Esquematizamos dentro de los procedimientos que lleva la Secretaría de Hacienda definir y proyectar los ingresos del municipio, esto con base en las informaciones que tenemos o estadísticas de años anteriores. En la parte contable llevamos también un registro de la contabilidad de ingresos y gastos e inversiones del municipio eficientemente, oportunamente. Ya ahorita estamos con miras al cierre de esta vigencia del 2010, para lo cual la alcaldía ha preparado, está implementando un cierre algo novedoso. Hemos definido unas fechas, estamos todos trabajando en función de este procedimiento para tener un cierre exitoso y así el próximo año proyectarnos a una ejecución exitosa de nuestro presupuesto. Y por lo demás, pues todas las funciones que debemos nosotros manejar en Secretaría de Hacienda y que contribuyen obviamente pues al desarrollo y prosperidad del municipio de Soacha, siendo este el interés primordial de la alcaldía. Estas son, digamos, como uno de los objetivos y políticas bajo las cuales actualmente la Secretaría de Hacienda nos estamos moviendo con unas directrices claras y de eficiencia, obviamente dentro del marco legal. Tesorera, tengo entendido que este año el recaudo se ha incrementado muchísimo con relación a años anteriores. Eso obedece a una serie de estrategias, al desarrollo, a la implementación de una serie de programas, ¿no? Claro que sí. Básicamente, con el área de impuestos, vamos a trabajar con cada una de las áreas. Pienso que el esquema de trabajo sería inicialmente con impuestos, con presupuesto, seguiríamos con impuestos, tesorería y contabilidad. Pero la pregunta que me hace si es realmente importante y si se ha prácticamente implementado un código de barras en la facturación de impuesto predial, y obviamente esto agiliza los procesos desde el momento que sale la factura hasta que se genera el recaudo, se registra y de ahí para adelante pues ya veremos con cada dependencia cuál es el proceso que se sigue. Bueno, entonces el derecho es comenzar ¿con quién? ¿Con impuestos o con presupuesto? Usted me dirá. ¿Empezamos con impuestos? Comenzamos con impuestos, la cadena. Entonces comencemos pues hablando con Arsenio Jesús Peralta, que él es el director de impuesto, el encargado del recaudo. Definitivamente aquí tengo entendido, y usted me corregirá, impuesto predial, ¿no? Impuesto de industria y comercio. Hay uno que se llama delineación urbana, lo que tiene que ver con publicidad visual exterior, la sobretasa de la gasolina y lo de rifas, juegos y espectáculos. ¿Se me queda alguno, director? Bueno, creo que ahí están todos, ¿no? Sí, están todos, aquí está la lista. Pues comencemos a ver que dentro de la estructura de ingresos propios del municipio, están los impuestos que mencionó Ariel, y en su orden de importancia y participación está el impuesto de industria y comercio, que corresponde más o menos a un 47% del total de los ingresos del municipio, luego el impuesto predial, que corresponde a un 32%, y enseguida sigue un impuesto que es sobre tasa de la gasolina, uno sí. De los impuestos pues que permite la financiación de la infraestructura vial, e igualmente entre los que mencionaba, de pronto no se le quedó uno que se llama, es un impuesto complementario que hace referencia al impuesto de avisos y tableros. E igualmente el impuesto de delineación urbana, que ya de pronto en detalle vamos a ver que ha sido un impuesto que ha tenido gran relevancia, e igualmente los impuestos pues de espectáculos públicos y de rifas menores, que son impuestos pequeños, sin embargo dejan pues algún tipo de ingresos para el municipio que le permite pues la financiación de las obras. Pues a ver, yo quisiera de pronto comenzar por la pregunta que usted le hizo ampliamente a la tesorera, en el sentido del incremento del recaudo. Vale la pena decir que los comportamientos tributarios aquí en Soacha, a pesar de una coyuntura económica que ocurrió de crisis industrial y comercial a nivel nacional o internacional, que indudablemente que en Soacha también se tiene que reflejar, y esto hace énfasis al impuesto de industria y comercio. ¿Por qué razón? Porque el impuesto de industria y comercio, su base gravable son los ingresos originados en la vigencia anterior, es decir, este año cobramos sobre la base de los ingresos que recibieron las empresas en la vigencia 2009. El año 2009 fue un año de coyuntura desfavorable, de crisis económica, donde hubo una disminución en las ventas e igualmente en la producción industrial, es decir, una situación económica apretada. Sin embargo, nosotros vemos que con relación a este impuesto tenemos un incremento respecto a lo recaudado el año anterior sobre un 4%. Un 4% donde nosotros estamos en una base de los 16.500 millones, entonces es significativo que, a pesar que en otros municipios o en otras ciudades hubo disminución, sin embargo acá en Soacha vemos que logramos minar la situación con diferentes estrategias con respecto al de industria y comercio. Este año hicimos un censo, ese censo pues va a tener sus resultados, o sea, reflejar también en el impuesto el otro año. También miramos cómo hubo un ligero incremento, unos cambios en la base tributaria del régimen simplificado, que de pronto más adelante lo miramos. Eso respecto al impuesto a industria y comercio. Este impuesto es un impuesto, pues no quisiera ser tan técnico, pero es un impuesto indirecto que se graba bajo los ingresos que tienen las personas naturales o personas jurídicas. Y luego viene un impuesto que obtuvo unos excelentes resultados, que fue el impuesto predial. El impuesto predial pues es el que se graba sobre la propiedad, ya sea de lotes o sea de construcciones o de mejoras. Este impuesto, los comportamientos que ha tenido en los últimos años del municipio ha sido en una forma creciente, lo que ha permitido, digamos, el sostenimiento y la sostenibilidad de la administración y de las obras que ellos hacen. Este impuesto presentó unos incrementos más o menos correspondientes a un 15% respecto del año anterior. Ha sido producto de unas estrategias que en alguna medida la señora tesorera mencionó uno, pero adicional a eso vale la pena decir que este incremento de este impuesto también es explicado por algunos factores. Uno, por el cambio, digamos, por las estrategias implementadas, como fue la facturación, código de barras, la agilidad en la entrega de pases y salvos, pero también que este año hicimos la novedad de entrega de facturación domiciliaria. Lo hicimos en dos etapas. La primera etapa, que la hicimos en el mes de febrero, correspondía a aquellos contribuyentes que estaban al día, y una segunda entrega de facturación que fue para el mes de junio. Director, ¿eso no se había presentado en Soacha? No, es decir, la facturación por código barras no lo iniciamos, y ahora la entrega de facturación a domicilio no se había presentado. Este fue un proceso que iniciamos y hemos tenido ya las valoraciones y nos ha dado excelente resultado. Eso, otro de los factores es también la credibilidad. la credibilidad que tienen los habitantes de Soacha en su administración, en el señor alcalde, el doctor José Ernesto Martínez. La confianza. La confianza en el alcalde, en sus personas, en los secretarios, en las personas que dirigen los destinos del municipio. Entonces se ve reflejado en el pago de los tributos. Aquí en este impuesto de predial fue donde mayor incremento hubo, pero también debemos decir que hubo otro impuesto que se incrementó, que es el impuesto denominado de alineación urbana, que es el impuesto que pagan por las construcciones. Esto es el reflejo de toda la política de expansión de la construcción que ha venido sufriendo el municipio de Soacha. Era un impuesto que estaba sobre los 400 millones y pasó a los 1.600, 1.700 millones de pesos. Tuvo un incremento en un orden del 300%. Esto es el reflejo de las licencias de construcción expedidas para los grandes proyectos que se están realizando aquí al interior del municipio. También esto refleja, pues, por una parte, políticas generales trazadas por el señor alcalde y credibilidad en la administración, en el municipio pujante. Dentro de esto sí vale la pena decir también que hubo un impuesto que no presenta los índices de crecimiento, cuál es el de la sobretasa a la gasolina, y esto es explicado porque la sobretasa a la gasolina ha sido que no mantuvo sus crecimientos, y es explicado por varias razones, entre otras que ya se ha disminuido la demanda por consumo local de gasolina, y otro es que los incrementos mensuales de precios en el galón de gasolina que venía realizando el gobierno nacional en este año no se dieron. Pero a ver, pero entonces, ¿eso qué significa? ¿La gente está tanqueando en otro lado? Digamos, porque en Bogotá también hay sobretasa. Claro, nosotros estábamos mirando, pues, con la gente, con el equipo colaborador que en la dirección de impuestos, pues vale la pena aquí resaltar y dar el reconocimiento a todos ellos que nos acompañan, nuestros compañeros en las diferentes clases de impuestos, que hay su compromiso y su trabajo con el municipio, con la dirección de impuestos y con el compromiso con el señor alcalde. Nosotros mirábamos unos elementos o unos factores que explican la disminución en la tasa, en la sobretasa de gasolina, y entre ellos es una disminución en razón a que ha incrementado el paso de venta de gas. Entonces, la venta de gas no es un combustible que no está con la sobretasa de la gasolina. E igualmente hubo un cierre de estaciones de servicio, y el otro fenómeno es también que se ha incrementado el número de vehículos de consumo de diésel. Entonces, indudablemente se está reflejando eso, que miramos que los crecimientos no, y como lo explicaba anteriormente, también el hecho de que no se haya seguido incrementando los precios en el galón de la gasolina, cuál era la base gravable de eso. Esos son los efectos que tiene el impuesto. Vale la pena, digamos, este es el bosquejo general de los impuestos, pues quería decirles ahí con mucho gusto las inquietudes que tengan, podemos ir desarrollando. Perfecto, listo. Hemos hablado de industria y comercio, de predial, de delineación urbana, sobretasa, y lo de avisos y tableros y publicidad exterior. Ah, bueno. La publicidad, el impuesto de publicidad visual exterior, y aquí vale la pena decir que el impuesto de publicidad visual es el aquel impuesto que pagan personas naturales o jurídicas sobre la existencia de vallas, de pancartas o de avisos en el espacio público. Aquí hay una, digamos, como confusión también, porque hay un impuesto complementario que es el impuesto de avisos y tableros. ¿Ese es diferente a la publicidad exterior? Es diferente en el sentido que el impuesto de avisos y tableros es un complementario que pagaban las empresas, o sea, las instituciones de naturaleza jurídica, personas jurídicas. Las personas naturales no lo pagaban. Entonces, en ese sentido, los mayores usuarios de la publicidad, de los avisos complementarios, son aquellas personas que tienen el régimen simplificado, el régimen de industria y comercio, régimen simplificado, que estaba sin ese 15%, ese es un 15% del impuesto de la base gravable del impuesto de industria y comercio, que es el derecho que tiene el contribuyente o la persona natural o jurídica a poner su aviso, su anuncio del negocio. El impuesto de publicidad visual exterior, vemos que son las vallas que se encuentran sobre la autopista, sobre las grandes vías, que ese es un impuesto que está gravado con base en el tamaño de la valla, y que está también la durabilidad del aviso, es decir, se cobra por el tiempo que esté el aviso. E igualmente también es un aviso que recae sobre las pancartas que se encuentran cuando los almacenes o algo entran a hacer sus promociones o a explicar pues sus productos que tienen en venta. Este aviso es, este impuesto es un aviso, un impuesto temporal que va, se cobra por periodo de tiempo, hace un mes, y por el tamaño del aviso. Eso sería básicamente. También en este impuesto hubo un incremento porque hemos mirado, este es un impuesto que se trabaja conjuntamente con planeación, con la Secretaría de Planeación. Entonces, en el transcurso de este semestre, de este año, hemos trabajado conjuntamente para implementar medidas de seguimiento a este impuesto y nos ha dado resultados. Perfecto, ¿y el de rifas? El impuesto de rifas es un impuesto, ¿no? Sí, es un impuesto menor, vale la pena decir que es un impuesto que cobra el municipio únicamente para rifas, y aquí es una aclaración, para rifas menores. ¿Qué quiere decir rifas menores? Que su premio sea inferior a 500 salarios mínimos, el premio que están, que se ofrece para la rifa. Entonces, cuando hay rifas mayores, es un impuesto que cobra ETESA y es un impuesto de orden departamental. O sea que si yo voy a rifar una nevera para poderle pagar a los empleados, porque de pronto alguna empresa no nos han pagado, ¿tengo que pagar ese impuesto? Sí, correcto. Sí. Tiene que sacar permiso en la Secretaría de Gobierno. Una vez se le otorgue el permiso en la Secretaría de Gobierno, tiene que llevar las boletas donde contiene el número de boletas que va a vender, hacerlas sellar y sobre eso se fija el impuesto. Pero, director, entonces el impuesto está creado, pero el mecanismo policivo para controlar que la gente esté haciendo ese impuesto, porque nosotros vamos por la 15, por la 13, por la 30 y hay gente con megáfono diciendo súbase a esta rifa, se está haciendo esta rifa. ¿Qué dientes tiene la administración municipal para controlar esto? Porque hay muchísimas rifas en el municipio. Bueno, dentro de esto hay dos partes. Uno, que es la parte tributaria. La parte tributaria comienza a ejercer una vez que aquellas personas que hacen la rifa soliciten el permiso en la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno otorga. En referencia ya, digamos, en sí, a los dientes o al músculo que tiene para control, está en que en las inspecciones de policía. Las inspecciones de policía son los entes, dependen de la Secretaría de Gobierno, tienen su facultad policiva para entrar a incautar estas rifas si adolecen del permiso que existe. ¿Por qué es necesario que las rifas existen, tengan permiso y tengan el registro de una manera legal? Para garantizar a quienes compran la boleta que se les otorgue el premio cuando sean los ganadores, es decir, que no haya mala fe de parte de los que organizan la rifa de que se denomine en algún momento estafa o algo. Entonces, ahí el diente que tiene la administración parte de las inspecciones de policía para hacer este control. Bueno, pues yo solamente estoy escuchando a Alejandro y Ariel porque la verdad me estoy imaginando y tengo en mi cabeza un solo pensamiento, y es que todo lo que acaba de mencionar el director de impuestos es mucha plata. Mucha plata, sí. Entonces, vamos a mirar qué se recauda con cada una de esas contribuciones ya mencionadas. Bueno, es que está bien la percepción que tiene el periodista amigo. Tiene la percepción de mucha plata. Ahora miremos por el otro lado. ¿Qué percepción hay de muchas necesidades? Claro. La percepción de necesidades es infinitamente mayor a la percepción de mucha plata. Uno dice, por ejemplo, o muchas personas decimos, entre más ganamos, más gastamos. Esa por ejemplo, es una percepción particular. ¿Le parece que para saber cuánta plata nos podemos gastar, recuérdenos, director, por favor, en cada impuesto, ¿tiene el dato cuánto se ha recolectado? Bueno, por ejemplo, bueno, miremos en industria y comercio, que tengo entendido que es como el mayor. Bueno, dentro de esto es, digamos, lo que existe es una cosa que llaman la propensión al consumo, a medida de los ingresos, medida de las necesidades, sí. Pero en el ámbito personal, pero ya en el ámbito municipal, ajá, nosotros tenemos relativamente poca plata y con muchas necesidades. En este sentido, por ejemplo, el municipio, vale la pena decir que tiene sus dos componentes de ingresos fuertes. Los componentes externos, que es la participación del municipio en los ingresos generales en la ley de SGP, que es el Sistema General de Participaciones, y lo que hace referencia a los ingresos propios, los generados por el municipio al interior de él, que son los tributarios y los no tributarios. Dentro de estos estamos alrededor de, digamos, para este año, son unas cifras parciales, vale la pena decirlo, porque pues el cierre definitivo va a ocurrir en diciembre. Correcto. Entonces vamos a hacer cifras más o menos hasta el mes de noviembre, sí unas cifras redondas, que estén... cercanas a lo que están dando, porque pues obviamente que está todavía en curso la vigencia. En este sentido, miramos que nosotros tenemos unos ingresos propios alrededor de unos, estamos generando unos 30 y... aquí estamos sobre unos 38 mil millones de pesos. Uh-huh. ¿Este año hasta noviembre? Sí, hasta noviembre, este año 38 mil millones. ¿Es el general de todas las contribuciones que se hacen? De los ingresos propios generados del municipio, uh-huh. O sea, los correspondientes a los tributarios. Sí. En este sentido, miramos... Que tenemos en los ingresos correspondientes, por ejemplo, al impuesto a industria y comercio, estamos sobre unos ingresos de los 16.700 millones. Ajá. Este, pues ya lo explicaba, ¿no? Sí, es correcto. Un impuesto significativo que corresponde, digamos, a un 47-48% el total de los ingresos propios del municipio. Perfecto. El otro impuesto, predial. El impuesto predial, nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos presupuestado 10 mil millones y estamos mirando los 11.600 millones. Se superó hasta noviembre, ¿no? Sí, sí, cifras a noviembre. Uh-huh. Pero acá también vale la pena decir que se me olvidaba mencionar de la parte explicativa también del predial, es que nosotros fortalecimos la unidad de cobro coactivo. Entonces, en la unidad de cobro coactivo viene trabajando y eso también ha sido que Eso es recuperación de cartera anterior. Sí, sí, correcto. El impuesto predial se paga por vigencias, pero sin embargo, pues hay contribuyentes que por diferentes razones no pueden pagar su impuesto o no lo quieren pagar. De alguna manera, no están informados, etcétera. Por cualquier circunstancia, no han pagado. Entonces, nosotros tenemos una área de cobro coactivo en el cual pues se está adelantando ya técnicamente, comienza con una primera parte que es un emplazamiento, un aviso a aquellas personas morosas, se les sigue con su liquidación oficial de impuestos, se viene, nosotros les otorgamos los acuerdos de pago, hay mucho contribuyente que se ha acogido a este tipo y indudablemente que esto ha servido para fortalecer el recaudo. Nosotros tenemos un estimativo que está sobre los 1.200.000, 1.300 millones de pesos que se ha recogido por este concepto de cobro coactivo. Entonces, también ha fortalecido esto. Indudablemente que también el impuesto de avisos y tableros, que es el complementario del impuesto a industria y comercio, asciende sobre los 1.400 millones. Uh-huh. ¿Sí? Y vienen los impuestos, el otro impuesto que este año se fortaleció, como lo mencioné anteriormente, que es el impuesto de delineación urbana. El de delineación urbana está en el orden de los 1.800 millones, que ha sido pues producto de las licencias y de los de construcción de los proyectos que se están llevando a cabo, los megaproyectos. También aquí vale la pena decir que nosotros somos un municipio que a la par estamos siendo competitivos con Bogotá. Sin embargo, con relación al impuesto predial y al impuesto de alineación urbana tenemos dos desventajas. ¿Cuál es la desventaja frente a predial? En Bogotá el sistema de impuesto predial está dado por estratificación. O sea, en Bogotá existen 6 estratos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los estratos 4, 5 y 6 son... pagan una alta tasa de impuesto predial y subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Acá en Soacha, desafortunadamente, solo tenemos estratos 1, 2, 3, pero el impuesto no se cobra con base en los estratos, sino con base en una tarifa plana de lo que es. Ya. De tal manera que el impuesto que le ocasiona una casa, una vivienda de estrato 1 es el que le corresponde de acuerdo a sus tarifas y no obtiene ningún tipo de subsidio. En esta razón, pues mucho contribuyente dice, ah, no, pero es que en Bogotá viviendas de la misma situación pagan menos impuestos. La razón es esa. Esa es una de las desventajas que tenemos frente a Bogotá en el impuesto en impuesto predial. Y ahora otra desventaja que tenemos frente a Bogotá respecto al impuesto de alineación urbana es que el impuesto de alineación urbana se hace también con la base gravable, es también el respecto a la construcción, ¿no? Es el destino de la construcción. En este sentido, por ejemplo, Bogotá tiene construcciones destinadas multipropósitos, grandes centros comerciales, grandes edificaciones, oficinas, vivienda de estrato 6, que son unas bases gravables muy altas. Aquí en Soacha el impuesto de la construcción, básicamente el fuerte es el para vivienda destinada al BIS y al BID, vivienda de interés social e interés prioritario. Entonces, este impuesto es decir, los ingresos que percibe el municipio, a pesar de que la construcción esté alta, no es tan significativo como en Bogotá. Son dos impuestos que realmente tenemos desventaja frente a Bogotá en este sentido. Esos serían los grandes ítems. Y por último, digamos, el ítem de sobretasa a la gasolina, que la sobretasa a la gasolina está en el orden de los 4.800 millones, que creo que ya pues aquí los compañeros de presupuesto van a decir que tiene un destino ese impuesto más específico, cuál es la infraestructura vial del municipio. El tema de rifas, Alejandro, ¿le gustaría saber cuánto se recauda, por ejemplo? Sí, ese es. A mí francamente me tiene hoy consternado eso que hay impuesto con las rifas. ¿Por qué? Con lo de las rifas, por ejemplo, ¿qué se recauda? Lo de las rifas es un recaudo que está aquí, creo que está en el orden de los 5 o 10 millones de pesos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es un impuesto que sí, también vale la pena decir que es gente que hace rifas inferiores a, usted mire cuánto son a los 2 millones de premio mayor, 2 millones 500 mil pesos, cuál es el premio mayor que buscan el otorgamiento de eso. Pero vuelvo, insisto, las rifas que tienen un premio muy grande que no sea la nevera, o si ya la nevera es un nevecón, entonces ese nevecón tienen que autorizarle el permiso, es la empresa que está en liquidación, la empresa departamental que es ETESA. Entonces, en ese sentido, ya estaríamos en eso. Otro impuesto, ya para decir también, es el impuesto de espectáculos públicos. Este impuesto de espectáculos públicos también es un impuesto que se cobra sobre las actividades musicales, pero director, artísticas. Yo me muero de ganas de saber cuánto se recaudó por rifas en Soacha. A ver, bueno. Por favor, eso es. Quisiéramos saber, toda la comunidad de Soacha, o por mi parte, quisiera saber cuánto se recaudó por rifas. Sí. ¿Por 6 millones de pesos? 6 millones. Ah, sí, circulación, sí, 6 millones de pesos. Y ya el dato, pues, para seguir satisfaciendo la curiosidad, ya en detalle, pues ya le diría más exactamente ya en la dirección de impuestos el número exacto y completo, pues obviamente que son cifras que están al orden de toda la comunidad. Yo porque creo son que un titular puede públicos. Ser ese. La Secretaría de Hacienda recaudó 6 millones de pesos por impuestos. Pero para estimular a la gente que lo haga. Pero miremoslo también por la parte positiva, pues, que digamos, el municipio, dentro de sus impuestos, tiene este que no sea tan significativo. Pongamos otro titular para los buenos impuestos. Lo haríamos de la parte positiva, es decir, sacando y rescatando lo positivo, porque estaríamos en el marco de la legalidad y promoviendo ese marco de la legalidad. No sabíamos, incluso, o personalmente no sabía, que había una contribución por rifas. Y es muy bueno poder saber eso. Quizá el otro año pues se puede. Nosotros decimos aquí muy bueno, pero la señora que vende empanadas en la mañana y hace una rifa por la tarde no va a estar muy contenta con el impuesto. Pero lo legal es lo legal. Sí. Entonces toca cumplir. Alejandro, aquí una aclaración también, y en este momento que estamos de cuñas, mire, lo legal es más barato que lo ilegal. Realmente la base gravable del impuesto es el 10% de las boletas vendidas. Entonces, si la persona se acerca a la dirección de impuestos, saca su permiso, le va a ser más útil y más económico que se valga de la asesoría o algo de aquellos intermediarios que lo que hacen es confundir, cobrar mucho, y realmente la gente sale engañada en ese sentido. Lo legal no es costoso. Lo legal es viable y lo legal es barato. Director de Contabilidad, Rafael Alberto Jaime, algo para anotar. Eso tiene que ver con la cultura de nuestro municipio. O sea, si uno, por ejemplo, ve no solamente la cultura, sino las situaciones coyunturales económicas que se viven. Si nosotros vemos que la tasa de desempleo viene en un promedio general del 12, del 13% a nivel nacional, Soacha no se escapa de esta situación. Uno de los mecanismos que tiene la gente para sobrevivir, si se puede utilizar el término, es, y uno lo ve, hacer rifas a los suachunos, claro. O sea, los que somos de aquí de Soacha, nos sale uno en el parque y se encuentra 3-4 personas ofreciendo una rifa, y uno lo que hace es como apoyarla, no por fomentar la ilegalidad, sino más bien como por un aspecto de solidaridad. Pero en el trasfondo, como dice el director de impuestos, es cierto, o sea, lo legal es más barato que lo ilegal, pero definitivamente estos ámbitos culturales y sociales de Soacha, básicamente Soacha, hacen que este impuesto, por ejemplo, sea muy conocido. Su recaudo en medio de todo es bajo, pero igual hay que invitar a la gente a decirle que es como los impuestos del negocito, ¿no? Escriba el negocio en la Cámara de Comercio, haga toda la parte formal y la gente no está como muy... No está conforme. No. Claro, entonces mire, así como nosotros le pedimos el favor a toda la gente que sea legal y pague el taxi por taxímetro, también estamos diciéndole hoy que así sea pequeña la rifa, por seguridad, no se inscriba una rifa que no esté aprobada por la Secretaría de Gobierno y por la Secretaría de Hacienda. Vea, yo me anoté una rifa hace un mes de un libro, bastante caro el libro, y yo no pregunté, el libro es muy bueno y solidaridad porque es un amigo, pero yo hoy mismo le voy a decir, hola amigo, esa rifa era legal, hay que hacerlo porque hay que ser legal. Vamos a escuchar y vamos a darle la palabra además a los oyentes, a los habitantes del municipio de Soacha y las personas que juegan un papel importante en materia contributiva, en materia de dineros, en materia de recursos para el municipio de Soacha. Andrea Ramírez, de la Asociación de Industriales de Cazuca, AINCA, tiene una opinión al respecto de la Secretaría de Hacienda. Escuchemos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismo Público.com. Nosotros los industriales realmente vemos que no hay una retribución que concuerde con el nivel de dinero que nosotros aportamos al municipio. Nosotros tenemos conocimiento de que aportamos el 90% del Producto Interno Bruto al municipio de Soacha, o sea, somos una cantidad de dinero y de contribución importante, pero no vemos que esto esté representado en buenas obras, en vías, en salud. Entonces creemos que en la retribución actualmente en cuanto a lo presupuestal es muy, muy baja. El sentir de todos los industriales es de desánimo, de realmente una desesperanza, porque sienten que están contribuyendo con el municipio con mucho más de lo que se le retribuye. Nosotros estamos empleando el 90% de nuestra población, son habitantes de Soacha, aparte de las vías en la zona industrial. Yo pienso que toda la gente que vive en Soacha o pasa para Soacha ve las vías y realmente no tenemos ninguna vía en buen estado. Tampoco tenemos el sistema completo de acueducto y alcantarillado. Entonces, pues sí, es bastante preocupante que todos estemos contribuyendo, pero no veamos esa retribución del municipio a los industriales con respecto a las obras ni con ningún otro servicio o bien público. Muy bien, pues AINCA, muchas gracias. Andrea Ramírez, de la Asociación de Industriales de Cazuca, quienes argumentan que no ven reflejado el pago de sus impuestos y que además aportan una cifra significativa. Director de Presupuesto, William Moncada, y empezamos hablando del tema de presupuesto y hacemos el abrebocas con esta opinión de AINCA. Claro, y cae como anillo al dedo porque el doctor William Moncada, como director de presupuesto, tengo entendido, es el que controla la ejecución de los ingresos y gastos. Aquí ya el director de impuestos nos dijo cuánta plática ha entrado, por qué conceptos. Entonces ahora, ¿cómo se controla? Y a propósito de lo de AINCA, pues ahí lo que se está reclamando es que ellos pagan, pero poco, realmente poco y nada se les retribuye. En este caso hacen el reclamo de las vías, ¿no? Director, tiene la palabra. Carlitos, muchas gracias. Yo creo que sigamos el procedimiento. Hemos venido haciendo como un curso interesante aquí de Hacienda. El doctor Arsenio, nuestro director de impuestos, ha explicado cada uno de los ítems por los cuales se recaudan los ingresos del municipio y a qué conceptos corresponde y quiénes son los que lo pagan. En ese orden de ideas, quiero contarles, como abrebocas, de cómo funciona la dirección de presupuesto, cuál es su función especial, específica, su proceder, y a renglón seguido le contestamos a la doctora Andrea, que muy gentilmente nos hace su comentario y que esperamos subsanar y que en la ejecución del presupuesto del municipio, no solo este año, sino de los próximos años, se desarrollen y se atiendan todos los requerimientos de la comunidad. Con primera medida tenemos que decir que la dirección de presupuesto maneja lo que son el tema de ingresos y el tema de los gastos. Los ingresos que nos penetran a la administración municipal a través de nuestra oficina de impuestos municipales, y los gastos que se ejecutan a través de todas y cada una de las secretarías y direcciones de la administración municipal. Yo siempre he dicho una cosa como muy jocosa, pero es que realmente es así. Si bien es cierto la dirección de presupuesto, y entre comillas se dice maneja el presupuesto, eso es un decir, eso es mentira. La secretaría, la dirección de presupuesto no maneja el presupuesto. La secretaría de ella lo controla y lo único que hace es escaso. ¿Sí? ¿Y por qué se dice que se hace escaso? Porque cuando en el año 2000, para verbigracia, tomemos un ejemplo del día de hoy. El presupuesto municipal aprobado anualmente, que se presenta al municipio a través del secretario de Hacienda al Consejo, ¿sí? Y es aprobado por el... perdón, hay una aclaración. El proyecto de acuerdo de presupuesto que se aprueba para cada anualidad se presenta a través del secretario de Hacienda y encabeza al señor alcalde al Consejo Municipal para que éste, a través de acuerdo, repito, apruebe el presupuesto de la vigencia fiscal que nos acompaña en el próximo año, o a renglón seguido, al año siguiente. Este presupuesto es una estimación que se hace, ¿sí?, por parte de la Secretaría de los Estudios Técnicos Económicos, de una valoración de lo que se puede recaudar en la vigencia fiscal del año siguiente. Es un estimado, ¿sí? ¿Con base en qué? En lo gastado en el año actual, ¿sí?, en el año presente, y proyectado según los estudios en cada ítem. Entonces es un estimado, por eso presenta un presupuesto, y al final de año, cuando se hace el cierre, nos podemos dar cuenta que hay ítems en los cuales nos ha ido muy bien y hay otros en los cuales no nos ha ido tan bien. Doctor William, antes de que continúe, es estimativo, entendemos que es un estimativo lo que se hace cuando se pasa el presupuesto. ¿Está muy lejos de la realidad de acuerdo a la experiencia? No. Vamos a mirar que no. Vamos a darnos ejemplos, no son, por eso digo, son estudios que se hacen y se proyectan, obviamente hay algunos desfases pequeños, unos serán a favor, otros serán en contra, pero realmente la diferencia no es mucha. Pero lo quiero decir que es un estimado como para aclarar. En ese orden de ideas, el municipio para el presente año, y ya aclarando, entrando a responder parcialmente el tema de la doctora Andrea, para el año 2010, El presupuesto del municipio se distribuyó de la siguiente forma. El municipio se gasta en dos sentidos. Un porcentaje del presupuesto que ingresa para el funcionamiento del mismo. ¿Sí? ¿Ese funcionamiento en qué consiste? En pagar, obviamente, las personas que desarrollan la labor funcional, el servidor público, para que esto funcione. La nómina, por ejemplo. La nómina, servicios generales, pago nómina, pago personal, prestaciones, vacaciones, todo esto gastos inherentes a la nómina. Pero adicional a eso tenemos otros gastos, servicios públicos, arrendamientos de los sitios donde deben funcionar los entes, las oficinas del Estado, y todo esto, el tanqueo de los vehículos de la administración municipal, los suministros, la papelería, las tintas de las impresoras, todo este tema hacen parte del gasto de funcionamiento. Y esto, del 100% que ingresa al presupuesto, solo el 8% del presupuesto se gasta en funcionamiento en el municipio de Soacha. El 91% se va en inversión. Esta inversión se redistribuye, por eso le decía, los ingresos, nosotros hacemos caso a esa inversión. ¿Quién maneja la inversión? Cada una de las secretarías, de las 8 secretarías con que cuenta el municipio, tiene un presupuesto asignado. Y esta, a través de esos gastos de inversión, es la que destina, según su misión y su visión, esa inversión al general de la comunidad. Ahí entonces correspondería infraestructura, particularmente el caso de AINCA. para el tema, ahí lo tenemos que manejar de dos puntos. Primero, planeación, ¿sí? Uh-huh. Si no hay planeación, no podemos invertir en infraestructura. Entonces hay que proyectar planeación. Ellos son los que proyectan y presupuestan cuánto vale la inversión a través de banco de proyectos, cuánto vale X o Y actividad, X obra, ¿sí? Una obra vale 100 pesos, es planeación la que termina a través de un banco de proyectos, que es un estudio de cuánto vale la inversión de una vía de 100 metros, verbigracia, dejémoslo en 100 millones, y es infraestructura la que viene a ejecutar esos recursos, ¿sí? Entonces es así, entonces eso es un equipo ahí que se tiene que hacer entre las dos. Entonces es un equipo entre planeación e infraestructura. Entonces le estamos diciendo al municipio que para el 2010 se proyectó en el municipio una inversión del 91%. Uh-huh. Y tenemos un 1% que es el servicio al pago de la deuda. ¿Sí? Ese 1% es una parte del presupuesto que se va destinado a las deudas que se han adquirido con otros entes para financiar proyectos de inversión en el municipio, entre planeación e infraestructura, más específicamente hacia el sector de la infraestructura, y los intereses que se pagan por estas sumas de dinero prestadas al municipio. Néstor Fabián Peñalosa, ¿sí?, nos está diciendo que en conclusión entonces, señor director, en conclusión entonces, ¿qué hacen los industriales? ¿Por qué no hay obras en el sector de la industria? Concluyendo toda la exposición que usted ha hecho. Ya ven, ahí puntualicémosle. Mira, hay que revisar cada tema. De pronto me podría ascender, decirles que se va a hacer, que no se va a hacer. Lo acabo de decir, los industriales tienen las necesidades, nosotros obviamente las conocemos, pero el director de impuestos, nuestro doctor Arsenio, y ustedes lo decían hace un rato en la introducción, es que eso suena mucha plata. Ajá. Si ingresan recursos importantes, no estamos diciendo que no. Decían en la Teletón algo reciente, se recogieron 8 mil millones, pero realmente frente a la emergencia invernal, ¿sí?, y frente a los discapacitados, eso realmente no alcanza para... No es que no alcance, sí alcanza para algunas cosas, pero no para la cobertura absolutamente a todo mundo. En el municipio estamos en la misma situación, se recogen recursos importantes, se invierten en sectores que la administración, a través de su Secretaría de Planeación, a través de Secretaría de Infraestructura y en cabeza del señor alcalde, ha tomado como puntos prioritarios de inversión, ¿sí?, dónde se deben reunir esos requisitos y hacia dónde deben ir encaminados. Como la plata no es tanta, porque ojalá no llegara mucha más plata, de inmediato hacíamos todas las... de inmediato haríamos, porque hago parte de la administración tiene que priorizar en dónde invertir los recursos. En este caso, discúlpeme, doctor William, para el caso específico de AINCA, de la inversión allí en las calles de este sector industrial, planeación e infraestructura son los que determinan de acuerdo a las posibilidades. ¿Usted hace caso? Perfecto, Ariel. Lo único, yo hago caso. Entonces, ¿qué para nosotros entregamos la plata a planeación o infraestructura? Infraestructura nos dice, mire, vamos, yo tengo 1,000 millones de pesos, un ejemplo, en presupuesto de inversión para mantenimiento de la malla vial. Y de esos 1,000 millones vamos a hacer una obra ya en Cazuca que vale 200 millones de pesos. Entonces, como yo tengo ahí la platica, es como un banco, ¿no? Sí, es como un banco. Usted. Entonces, ellos me dicen, de esas 1,000 millones que tengo allá, présteme 200. Deme, porque es mi plata. Uh-huh. La plata es de la Secretaría de Infraestructura. Deme 200 millones y son ellos los que cogen la plata y la invierten en una vía en el sector de Cazuca, a manera de ejemplo. ¿No quieres que esto ya se va a hacer? Sí. Tienen que concertarlo entre planeación, infraestructura, realmente cuáles son las necesidades. En ese tema, sí, ya no, nosotros no nos podemos entrometer. Si Hacienda es encargada de recaudar todos estos recursos y con ese análisis y estudio juicioso que cada uno de ustedes hace, ¿se podría sugerir a la Secretaría, por ejemplo, de Planeación o a la Secretaría de Infraestructura decir, mire, hemos hecho un estudio juicioso, necesitamos que ellos, así como nos están pagando esa platica, ustedes puedan implementarle esas obras? ¿Se podría de alguna manera sugerirte? ¿Sí? Claro que sí, mira, la administración es concertada y coordinada. Entonces, en la medida que logren acercarse a la Secretaría, la verdad no puedo decir qué acercamientos hayan hecho en este momento, doctor Rafael, usted en contabilidad que nos ayuda en ese tema. ¿Qué acercamientos han hecho ellos con infraestructura, con planeación? para revisar el tema de Sumaya Vial. Yo creo que es un tema importante que todos conocemos, que es álgido, pero que desafortunadamente, pues hoy, y tengo que decirlo, otros temas, hay momentos, hay situaciones que nos llevan a hacer movimientos dentro del presupuesto para atender ciertas emergencias y calamidades. Y toco el tema y traigo a colación, de pronto, no sé si sea el punto, me parece que sería oportuno, a manera de ejemplo, el tema de la reubicación de familias que hemos tenido en el municipio. Sí, tema álgido no solamente del alcalde Martínez, un tema álgido de nuestro actual alcalde encargado, el doctor Galán, un tema álgido de los anteriores alcaldes, y esto aunado al tema de ahorita que hay que reubicar, ¿sí?, estas familias de Loma Linda, de los sectores aledaños, donde hay presupuesto, que se tenía algo presupuestado, pero no se contaba, no se contaba en el municipio con la calamidad del desplazamiento de la tierra, de que toca entender este cienúmero de familias que tenemos allí, y donde hay que entonces empezar a buscar recursos. Pero discúlpeme, ¿el municipio tiene alguna reserva para eso específico? Claro, para que calamidad, sí, a eso yo voy. Si bien es cierto, en el año se apropian los recursos para atender ciertas emergencias, calamidades, pues uno empieza a gastar eso, pero se desborda el tema y se acaba. Claro. Entonces hay que mirar de dónde echamos mano, porque si no vienen aquí las tutelas, viene la gente a reclamar, vienen las filas en la alcaldía, que uno los entiende, porque uno es ser humano y, hombre, pobre gente. Claro que sí, son nuestros compañeros, son nuestros conciudadanos, pero desafortunadamente aquí del afán no queda sino el cansancio. Y cuando uno entra a hacer las cosas de afán, ahí tenemos los problemas en que se encuentran los servidores públicos y son llamados a rendir cuentas ante los entes de control. Y hoy por hoy el municipio, afortunadamente, se complica el tema. Ya miedo aquí ser funcionario público, porque se ha generado un vicio, y lo digo con conocimiento de causa, de que por cada actuación que usted está haciendo, lo está compulsando copias, hermano. Y ya lo piensa, entonces, lo piensa dos veces para ser servidor público. Entonces uno, la verdad, de pronto, en aras de cuidarse más, y ustedes lo están viendo, es una realidad hoy en el municipio. El alcalde Galán, ya está empapelado. Sí, claro. Mira, acaba de ver un oficio radicado, sí, claro. Ya está empapelado. No sabía, pero mira el tema. El alcalde está haciendo lo mejor posible para atender las situaciones del municipio, pero la gente también debe entender que él tiene que cuidarse su espalda, ¿sí? Que nosotros le cuidamos la espalda al alcalde Galán, y que obviamente hay que revisar con minuciosidad cada paso que se da en la administración pública, y esto demora los procedimientos, pero hay que hacerlo, porque el afán no nos queda sino el cansancio. Bueno, si uno le pide un poquito de compasión a la gente con nosotros, que nos den esperita en algunos temas de arrendamiento. Ya les digo que hemos hecho en inversión de arrendamiento, cuánto se ha invertido en reubicación de familias. Yo quiero aquí dar la palabra al doctor Rafael, que nos quiere hacer un aporte interesante. Director, tiene la palabra, director de contabilidad. Antes de ir con una pregunta, antes de ir con llamadas. No le quiero quitar la potestad ni la dirección de presupuesto, porque es un buen manejo que se está haciendo desde ahí. Pero es que definitivamente, y de pronto Alejandro es consciente de esto, de la situación de Soacha, o sea, cómo el problema social de Soacha se desbordó en los últimos, pongámosle, 20, 25 años. O sea, y no es que quiera volverme aquí sociólogo ni contador pasar a sociólogo, sino de cómo esas situaciones han hecho que el ambiente de Soacha y el paradigma que teníamos de nuestro pueblo, el de la casita colonial y el de todas estas cosas, el que cuando llovía, para hablar del caso de que comenta aquí el doctor Willa Moncada, cuando llovía sencillamente las aguas se desplazaban de oriente a occidente y no había ningún problema. El crecimiento urbano de Soacha, el crecimiento desmedido, no planificado de Soacha, ha hecho que, por ejemplo, cosas, y voy a la puntualidad de Cazuca, de lo que hablaban a Inca, es las tres entradas que tiene Cazuca en este momento, ¿sí?, necesitan de una inversión altísima en redes. No solo pavimento, es que no, eso es lo que hay veces pavimento, se ve, ¿no? O sea, el problema no es la pavimentación. Ajá. El problema es que, como está sucediendo en algunos tramos de Transmilenio, se necesitan algunas inversiones fuertes en redes internas, recolectores y todo ese tipo de cosas, que hagan que, por ejemplo, las aguas lluvias pasen, ¿sí? Y está sucediendo en Cazuca. Entonces, uno, dos, el problema de la movilidad acrecienta eso. ¿Por qué? Porque las personas que vivimos en Soacha y queremos desplazarnos a Bogotá, aunque se esté ampliando la autopista, aunque tengamos Transmilenio, todavía no son obras que están finiquitadas. Entonces la gente busca alternativas de salida. Entonces una alternativa de salida es entrar por la bomba San Mateo, subir por Julio Rincón, ajá, y bajar por todo eso. Entonces, ¿qué hace eso? Sencillamente ese transporte ayuda a deteriorar las vías, ayuda, sí, a deteriorar. Entonces, definitivamente los industriales tienen toda la razón. Pero no solamente es el aspecto social, es el aspecto estructural del municipio, lo coyuntural que tiene el municipio, sino como dice el doctor William Moncada, la gente tiene en el imaginario que el municipio de Soacha recibe la plata que ustedes quieran, y Soacha no recibe para las necesidades que tienen, para la población que hay, para el número de pobladores que tiene en este momento Soacha, para los problemas que tiene Soacha. La plata que recibe el municipio de Soacha definitivamente no le alcanza para algo. Y hay una cosa que estaba diciendo el doctor Vila Moncada, para terminar de complementar, no quitarle su palabra ni su autoridad, es que definitivamente el alcalde Galán en este momento está haciendo una labor, y es casi que priorizar todo en la emergencia, porque es que la emergencia es la situación de la emergencia. El sábado pasado, yo no sé si ustedes vivieron la situación, y el aguacero que cayó en media hora volvió a congestionar Soacha en media hora, a las 4:30, 5 de la tarde. Entonces el alcalde Galán, yo creo que muy atinadamente, está diciendo primero, lo primero, que es la gente, y tratar de reubicar la gente. Muy bien, vamos a esta hora, 8:54, con nuestros oyentes, habitantes del municipio de Soacha. Lady, se comunica con nosotros don Ángel Sarmiento, de la comuna número 2. Don Ángel, muy buenos días, bienvenido y cuéntenos su inquietud. Gracias, muy buenos días a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo, a William, a Alberto, a Ariel y a todos en general. Bueno, está interesante el tema porque pues dentro del seguimiento del plan de desarrollo hay un programa que se llama Fortalecimiento a las instituciones, a las finanzas públicas del municipio, ¿cierto? Ya empezamos por la actualización catastral y predial, pues venimos con la revisación y actualización de impuestos de industria y comercio, y el mejoramiento del sistema de recaudo que pues en el municipio ha mejorado. Nosotros vemos que es que nuestro municipio, pues realmente de recursos propios, pues 50 mil millones es un promedio que tiene el municipio de ingresos propios, que es el impuesto predial, industria y comercio, avisos tableros, unos ingresos tributarios y no tributarios, y bueno, y otras cositas más que acaba de enumerar William también. Y William en eso es muy acertado, en el sentido de que pues realmente nuestro municipio no tiene recursos propios. Cuando yo, mi pregunta es la siguiente: dentro de esto, la Secretaría de Hacienda, ¿qué está haciendo? Según tengo entendido, la otra vez está haciendo un inventario de predial, y perdón, más bien de industria y comercio, y no de predial, porque pues predial se conoce más bien. Lo que pasa es que la política no pago aquí en el municipio, eso nos está afectando. Sí, entonces en ese sentido, la administración municipal y la Secretaría de Hacienda, se puede conocer una base de datos de cuánto industria y comercio y cuántos negocios hay en el municipio, porque es que uno vemos a lo largo y ancho del municipio pues cualquier cantidad de negocios que realmente pues no le están tributando nada al municipio. Y segundo, es que nosotros pues como líderes exigimos, y la comunidad en general exigimos, pero no nos damos cuenta, que es que nosotros tampoco estamos aportándole recursos propios al municipio, cuando es un municipio realmente que todos los días pedimos obras y pedimos y pedimos, pero realmente no nos damos cuenta de la magnitud de dónde viene el dinero, que es lo más álgido aquí del municipio. Bueno, pues creo, sí, que hay que hacer un análisis muy especial al tema de los recursos propios del municipio. Muchas gracias, don Ángel, muy amable. 8:57, director de impuestos, tiene la palabra. Bueno, a ver, dentro de todas las inquietudes que presenta don Ángel, aquí se ha hecho, yo mencioné dos acciones fuertes que se hicieron. Por una parte, durante la vigencia se hizo un convenio con Cámara de Comercio, en el cual se realizó el censo de las unidades productivas. Este censo de unidades productivas ya arrojó unos resultados en el cual estamos trabajando para darle, digamos, él comienza a mencionar algo. La gente, los contribuyentes reclaman, pero no adoptan su responsabilidad social frente al municipio de sus obligaciones. Reclamamos los derechos, pero nos olvidamos de los deberes. En este sentido, miramos las unidades comerciales que existen en el municipio y ya estamos implementando pues la ampliación de esta base tributaria para que los negocios pequeños o medianos se inscriban y comiencen en lo que hablamos hace poco, a esta vía de lo formal, a esta vía de lo legal, que es más barato que la vía de lo ilegal. Eso respecto a industria y comercio, vale la pena decir que aquí también hay en industria y comercio, o mejor, en los impuestos hay una metodología que se llama la pirámide tributaria, y es que consiste que los que más aportan al municipio son los menores contribuyentes, es decir, un contribuyente, una empresa aporta lo que aportan 20 o 30 establecimientos menores. En este sentido, a veces el municipio trata de buscar y hacer la fiscalización, hacer los seguimientos a las grandes empresas o a la empresa mediana y grande, y en menor medida a los pequeños comerciantes, porque son muchos y el nivel de individual de aporte es mínimo. Entonces a veces el municipio tiene que optimizar los recursos de fiscalización. También en el área de predial, nosotros, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, para este año hizo el convenio con el Instituto Geográfico Agustín Coasi, que es la actualización catastral. Aquí la actualización catastral comprende la inclusión de predios, de mejoras y la actualización del valor de las viviendas, que después van a hacer, no es que sea un incremento per se del impuesto, sino un incremento donde tiene complementariedad. En este sentido, de incorporar nuevas edificaciones, nuevas construcciones, donde se va a actualizar las direcciones, donde vamos a tener un mayor número de contribuyentes. También vale la pena decir y decirle a don Ángel, por ejemplo, nosotros tenemos en la Secretaría de Hacienda, Dirección de Impuestos, dos áreas, que es un área de fiscalización, que como lo decía, está destinada a industria y comercio, a hacerle seguimiento a los contribuyentes, personas naturales, y indudablemente vamos a incorporar a las personas jurídicas, naturales y jurídicas, y la otra parte es la parte de cobro coactivo, como lo mencioné anteriormente. Estas son las acciones que estamos realizando. Muy bien, son las 8 de la mañana, 59 minutos en Rendición de Cuentas 2010. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Vamos al chat www.periodismopublico.com. Alejandro, tenemos preguntas. Sí, aquí Dayana Neusa nos pregunta que ustedes están haciendo un libro. Están chiviando, están haciendo un libro tributario. ¿Quién tiene el dato de eso? ¿Qué es ese libro? ¿Cuándo lo van a publicar? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuánto le va a valer al municipio? No. A ver, no era tanto de hacer, bueno, quizás que logramos, puede ser una acoger el proyecto, pero realmente lo que se hizo dentro de la gestión tributaria, la gestión de Secretaría de Hacienda, Dirección de Impuestos, fue la compilación de la normatividad tributaria, de los acuerdos. Nosotros, ¿qué hicimos? Pedimos autorización al Consejo el año pasado e hicimos el estatuto tributario mediante el decreto 211. Esto lo hace para que los municipios tengan un solo libro, un mecanismo tributario de cualquier industrial o comercial o empresario que venga a Soacha, tiene el compendio de las normas. Lo que estamos mirando es de darle la impresión, de lograr llevar a cabo este proyecto para que quede a manera de presentación del libro. En ese sentido es lo que queremos darle al municipio, pero venimos trabajando en ello. No sé cómo se filtró pues la información de ese proyecto. Bueno, muy buena noticia. Vamos en segundos a comunicarnos con nuestro periodista Luis Fernando Acosta, quien se encuentra con los comerciantes. Ellos quieren hablar sobre el tema de impuestos. Antes, Carolina Barón se encuentra en un punto, Lady, de la Comuna 5, en San Mateo. Vamos a darle paso entonces a Carolina, a Luis Fernando primero. No, que mejor Luis Fernando. A Luis Fernando. Mejor Carolina está pagando los impuestos en este momento. Bueno, pero entonces lo de la noticia del libro. Ah, mire, tenemos un borrador. Por favor, muéstremelo a la cámara aquí. Ahí está bien. Aquí está la cámara. Más es borrador. Lo que nosotros en impresos le decimos el machote. Este es el machote para poder imprimir. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar en ese libro, señor director? Bueno, aquí está la compilación de los acuerdos que hacen referencia a la parte tributaria, el acuerdo 43 de 2000, que es el acuerdo inicial, y luego las modificaciones que ha sufrido. Entonces ahí tenemos 6 acuerdos y tenemos una parte del acuerdo de plusvalía y el acuerdo de valorización. Esto es con el fin de que Soacha tenga, como las demás ciudades modernas y todo, su estatuto tributario compilado a través de un decreto municipal. Es decir, ya es más técnica la explicación, pero esa sería la generalidad. ¿Este lo va a tener todo el que quiera o es especializado? Pues en principio la idea es lograr imprimir, pero es que no podemos decir más. estamos en proyecto, hasta ahora está el proyecto, entonces no. Muy bien, vamos con Luis Fernando Acosta en el sector de Ricaurte con los comerciantes. Luis Fernando, buenos días. Carlos, buenos días para usted y también para todos nuestros oyentes. En esta zona de la comuna número 6, algunos ciudadanos pues se han visto un poco reacios a poder opinar un poco sobre el tema de impuestos, porque el mal estado de algunas vías, algunos de ellos dicen, pues, ¿para qué hablar? Textualmente nos han manifestado, pues, ¿para qué hablar si el mismo estado de las vías lo muestra? Sin embargo, uno de ellos nos manifestó lo siguiente, es una pregunta para la Secretaría de Hacienda Municipal. ¿La calidad de las obras de Transmilenio van a ser igual a las de Bogotá? ¿Qué pasa con los dineros que se recaudan de impuestos y las obras siguen igual de mal? El ciudadano Nevardo Flores también se comunicó con nosotros y nos pidió informar o comunicar la siguiente inquietud a propósito del diálogo que se tenía hace unos instantes sobre la destinación de los recursos que llegan por recaudo de impuestos, y es qué porcentaje de esos recursos son destinados para la operación de la administración municipal y qué otro porcentaje es el que se utiliza y el que se envía para la destinación de inversión en el municipio de Soacha. Ya, muy bien, Luis Fernando, muchísimas gracias en el sector de Ricaurte y gracias a todas las personas que participaron. Teníamos entonces, para recordar, 91% inversión, 8% funcionamiento y el 1%... servicio pago a la deuda. Sí. Bueno, obras de Transmilenio, bueno, aunque no hay que porque también digamos que ha quedado de alguna manera respondido, no hay que reflejar las obras con el tema de impuestos y de hacienda, pero sí dejar, digamos, como en el aire, decir, somos Secretaría de Hacienda y sugerimos que se hagan estas obras, no sé. Ya tenemos que decirle a Luis Fernando dos cosas. El tema del mal estado en las vías, ya fuimos claros en ese tema, es un tema de infraestructura, es un tema de planeación, es un tema que se tiene que coordinar y concertar con ellos. Nosotros como Secretaría de Hacienda lo único que hacemos es entregarle los dineros a ellos para que hagan esa inversión. Es cierto, y ya lo dijimos, los recursos que ingresan al municipio no son lo suficientemente altos para atender todas las necesidades del mismo. Entonces, ahí sí lo lamentamos, es cierto, tenemos un deterioro en las vías, tenemos que decir, y ahí valga la redundancia, hay que aclarar, el alcalde Martínez, desde la vigencia de la administración del alcalde Ochoa, se hicieron inversiones importantes por la calle 13, por la calle 15, se adecuaron andenes, se adecuaron vías allá, hay una inversión grande, no le puedo decir exactamente en este momento, la hablamos comuna 6, que es el tema de don Luis Fernando, la comuna 6 se ha visto muy beneficiada, es cierto, falta, pero se ha visto gran inversión y ustedes han sido conocedores de ellos, señores periodistas. Allá se está desarrollando el tema del complejo polideportivo en cabeza del Instituto Municipal de Deportes, que como le digo es una inversión cuantiosa, se tiene dentro de lo que he escuchado, se tiene previsto, creo que una entrega parcial sería ahorita en el mes de enero del próximo año. Se está adelantando la construcción de la nueva institución educativa de las villas, que eso cuesta una plática importante. Yo creo que la comuna 6 se ha visto bien representada en inversión en infraestructura en esta administración municipal, y yo sé que con la administración del doctor Galán se va a reforzar un poquito más. ¿Qué nos falta? Es cierto, no lo podemos desconocer, pero hay que tener un poquito de paciencia porque hay que invertir en otros sectores. El tema de obras Transmilenio versus impuestos, acuérdense, compañeros, amigos, que el tema de Transmilenio es una obra de inversión nacional, departamental y municipal, donde el municipio ha distribuido y ha invertido unos recursos importantes a esta obra, ¿sí? Que se han tenido, que se han readecuado el tema de los puentes vehiculares que se van a hacer, que no estaban previstos y que son de inversión importante, y que el municipio tiene que sacar esos recursos del presupuesto que no estaban inicialmente presupuestados para meter invertir en este sector. Eso es importante y son recursos propios de inversión del municipio, que se llevan una partida importante del presupuesto de inversión y que vienen, como lo dice aquí el doctor Arsenio, que han sido producto de el recaudo de la sobretasa a la gasolina. Lo que pasa, director, es que el público en general no los ven a ustedes así oficina por oficina y aparte, porque es que aquí estuvo Obras Públicas y Planeaciones, es que no hay plata, y entonces ahora los escuchan ustedes, pues no es que no haya plata, sino que ellos la tienen que apartar. A ustedes los ven, y permítame ser como tan abusivo, porque sé que ustedes lo tienen bien comprendido, pero ustedes lo vemos nosotros, el pueblo, como una sola, como un todo. Y entonces pagamos impuestos. Ustedes dicen que se está recaudando unos impuestos, pero no nos solucionan las vías. Por ejemplo, llevamos, y qué rico hablar con suachunos raizales, con suachunos que han vivido acá también de adopción desde hace 30 años, que nosotros conocemos que a Cazuca jamás le han pavimentado un solo metro de vía. Y por eso se fue 3M, se fue a Licachín, se está yendo Yica, se están yendo todas las industrias de Soacha, y aquí lo único que nos están dejando a nosotros es un buen trato a los desplazados, que lo tenemos que hacer así, claro. Pero eso lo que nos traen es desplazados, y ustedes ya han hecho un diagnóstico grandísimo en que eso no nos genera impuestos. Esta ciudad, como ustedes la están describiendo, es inviable. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa gente? A esa gentecita que ve que ellos tienen que pagar su impuesto predial, que están siendo juiciosos pagando todos sus impuestos, hasta los de rifas, juegos y espectáculos, pero no le solucionan las vías. Pero seamos concretos, porque aquí nos han dicho varias veces en el Face, no lo he traducido, que estamos nosotros como dilatando. Seamos concretos, ¿qué tiene que hacer la gentecita? ¿Qué tienen que hacer las personas del pueblo? ¿A quién tienen que quedarse a quejarse? ¿O nos tocará, como decía mi abuelita, al mono de la pila? Perdón, Alejo, ahí te complemento un tema para puntualizar. Nosotros como ciudadanos estamos con esa mala cultura de que si no hay obra en infraestructura, si no es pavimento y ladrillo, no hay inversión. Exacto. ¿Sí? Hay que aclarar ese tema. Entonces, la plata no toda, ¿sí? No toda la plata se puede ir en infraestructura. Tenemos otros sectores importantes que ir a atender. Tenemos que ir a atender el sector educativo, tenemos que ir a atender el sector salud, tenemos que ir a atender la Secretaría de Desarrollo Social, que es una inversión grande. Ustedes ayer estuvieron acá y hacen un muy buen balance en la Secretaría de Desarrollo Social, si no es el mejor, sí, pero hacen un buen balance, y ahí hay que atender toda esa población social, que es una inversión grande que se hace, pero que desafortunadamente no se nota, pero que se hace y es importante. Entonces hay que atender todos los frentes. Pero ya quiero puntualizar para darle espacio, porque nos acaba el tiempo, a contabilidad a nuestra secretaria, para decirles los montos que se han hecho en inversión para cada sector, para que miren cómo se suma más o menos el presupuesto. Listo, director, rápidamente. Y aclararles. El tema de Transmilenio, y bueno, démosle una voz de aliento al sector Cazuca. Yo siempre he proyectado que cuando termine la obra de Transmilenio, sí, señor, la obra va a ser la parte central, autopista sur Transmilenio, y se va a empezar a desplegar el desarrollo social hacia sus alrededores. Es decir, el tema de Cazuca futuro, en pocos años, no pueden ser más de 2 o 3, se tendrá que mejorar, porque no coincidiría la arquitectura de Transmilenio ni la doble calzada con el tema de estas vías. Entonces, eso tiene que ser un pronto alivio que irá a atender infraestructura, y que tendrá que ser así en este gobierno o el próximo. Entonces, dejémoslo en ese tema. Hablemos de inversión para abrir en otro tema, y miremos cómo se ha distribuido la plata, el recurso que ha recaudado la Secretaría de Impuestos en el municipio. Mira, tenemos 2, 4, 6, 8 secretarías, y tenemos un instituto de deportes al cual hay que atender también, el que hay que transmitirle recursos, que ustedes lo saben, para atender otra parte de inversión, el sector del deporte, que es una inversión grande que se ha hecho ahí también. y entonces allá se invierten y esos recursos terminan, hablemoslo aquí, la Comuna 6 y el Polideportivo, las mejoras en los diferentes parques del municipio, que son recursos del municipio, pero que se giran al Instituto Municipal de Deportes como ente descentralizado. Pero a grosso modo, mire, hablemos de los recursos que se han invertido por secretarías. Mira, a la Secretaría General se le han invertido, hablemos de inversión, 1.649 millones en inversión para la Secretaría, que son para los arreglos locativos de las diferentes oficinas de la Administración Municipal. La Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Gobierno se han apropiado una inversión 5.365 millones para el año 2010, que se han apropiado porque hay unos recursos que están ahí pendientes de pronto de convenios interadministrativos que se hacen, recursos que llegan por otras partes que faltaría puntualizar acá. Secretaría de Planeación, en planeación para inversión tiene un presupuesto de 20.489 millones. Miren que no es una plata, es considerable. Es grande, pero no alcanza. Sí, en ese sentido uno tiene que hallarle la razón a planeación. Secretaría de Hacienda, nosotros, ¿qué gastos de inversión tenemos? Miren, 1.175 millones en un software, en modernización, en atención de ciertos gastos inherentes a la Secretaría de Hacienda, para que eso, en la papelería, en la mensajería, para que las cuentas del pago del impuesto predial le lleguen a cada usuario en su casa. Sí. Eso tiene un costo, en eso se invierte. Secretaría de Desarrollo Social, que estuvo ayer, lo repito, una cuantía importante, 11.613 millones, ajá, que se difieren en todos los sectores. Sí, Alejo. Sí, sí. A mí me parece, lo que pasa es que se me está llenando ya el Facebook y tenemos muchísimas preguntas. Señor director, dice, bueno, las cifras están muy buenas, pero voy a empezar a hacer algunas preguntas puntuales, además, porque ya nos quedan 5 o 10 minutos. Mire, primero, ¿a cuánto asciende el porcentaje del impuesto predial destinado por el municipio a la Corporación Autónoma Regional CAR? ¿Y esto sí se ve reflejado en la inversión ambiental? ¿Cómo? Bueno, a ver, en el municipio el cobro de la sobretasa ambiental corresponde al 1.5 del valor del avalúo del predio. En cifras, el estimativo es sobre los 2.700 millones que le hemos dado traslado este año, igual 2.500 el año pasado. Ahora, que si la ACAR ha invertido o no ha invertido, ellos son los competentes para dar la respuesta. Segundo, ¿qué porcentaje de los ingresos corrientes del municipio se han destinado a la adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica de conservación ambiental en el 2010? Si las cifras son de lo largo de esta administración, sería mejor la respuesta. ¿Se ha destinado algún recurso? Volví a hablar la pregunta. Mire, en este tema tengo entendido, sí, porque lo hemos comentado, actualmente para este año hay un presupuesto de 150 millones para la compra y adquisición de un lote para el tema del medio ambiente y se está haciendo un traslado para completar este tema. Creo que son alrededor de 300, 350 millones que se están manejando para que se haga ya en este momento con el director de medio ambiente, el doctor John Pedro Cometa. Les puede dar mucho más puntual ese dato, pero sí se está haciendo. Bueno, Salud nos dijo aquí que no hay COSO. ¿Hay presupuesto para el COSO? El COSO, la pregunta municipal dice así: ¿cuál es el presupuesto que se tiene destinado para la construcción del COSO municipal, hogar transitorio de animales? No, la verdad que si lo he escuchado, es un tema que ellos tienen que proponer, obviamente con infraestructura, ¿sí? Y la Secretaría concertado de con ellos de cómo consiguen la plata para eso. Vuelvo y le digo, ya infraestructura tiene unos dineros destinados para X o Y tema, no lo puedo decir yo, solo lo saben ellos, y ellos son los que saben si hay o no hay dentro de su planeación plata para el COSO municipal o no. Esas son concertaciones entre a Salud e infraestructura. Ellos simplemente concertan y nos dicen, bueno, vamos a que la plata que se vaya, porque dijeron que es que no había plata. Entonces toca hacerle esa contrapregunta a la Dirección de Salud. Bueno, y esta en este ciclo, y tengo aquí una más grande que me está llegando. ¿Cuál será el impacto de las finanzas públicas con la construcción de con la construcción del megaproyecto de vivienda de interés social que se está llevando a cabo en el municipio? ¿Ustedes ya tienen proyectado cómo será ese impacto? positivo, negativo, neutro nos dejará? ¿Cómo? A ver, señor director. Nosotros más o menos hace 4 meses hicimos escenarios de las proyecciones. Vale la pena decir aquí en el campo financiero, que es en el cual me desempeño. En este sentido ya vemos uno de los primeros efectos, que fue, yo lo mencioné, el impacto del impuesto de alineación urbana, donde hubo un crecimiento. Es segundo, va a haber un crecimiento, pero esto es términos diferidos a partir del otro año. De la vigencia 2011 se cobrarán en 2012 para los efectos de industria y comercio. Va a incrementar por la actividad industrial que tienen la actividad comercial que tienen las constructoras, va a generar recursos para el municipio. Y por último, va a haber recursos del municipio con las nuevas viviendas, porque van a ser los sujetos pasivos del impuesto predial. ¿Vienen estratos 5, 4 y 6? No. Y entonces, con lo que usted nos dijo al principio, que 1, 2 y 3 no se hace. No. O sea, que solamente de predial, pero de subsidio. No, de subsidio no va a haber. Acá en Soacha va a ser siempre el impuesto plano. Es decir, un plano corresponde al resultado. Señor director, usted que es bien estudioso del tema, y me consta, y no es un cepillazo, no hemos tenido diálogos. ¿Usted ve una ciudad así viable? Vienen 100.000 soluciones de vivienda del millón de viviendas que prometió el presidente Santos. Y sabemos que en Cundinamarca los únicos que estamos interesados en seguir dando vivienda subsidiada somos los huachuros, porque me desplazaba a Mosquera, Madrid, y no dejan hacer vivienda de interés social, sino es trato 4 y 5. ¿Es viable una ciudad así? Bueno, sería muy provechoso dar este debate, y con mucho gusto lo damos, no en tanto en que sea viable, sino que en Soacha yo tengo una teoría que para jalonar procesos de desarrollo se necesita de la vivienda de los ricos. Es decir, en términos coloquiales, nosotros tenemos que darle oferta y condiciones de vivienda a aquellos ciudadanos con ingresos superiores, digamos, a los salarios mínimos y todo, porque son los que con su salario tienen un efecto multiplicador. Pero pues no me gustaría dar ahorita la discusión, porque están los otros compañeros, pero con mucho gusto, en cualquier debate o programa que ustedes hagan, estoy dispuesto a asistir y a dar el debate. Y lo vamos a hacer. 9:20, vamos a hablar con la tesorera Nidian García, pero entonces vamos a escuchar las preguntas de la gente, las preguntas de la comunidad, las preguntas de los habitantes del municipio de Soacha. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismo Público.com. Secretario, buenos días. Quiero saber, soy desplazado de la violencia, quiero saber cómo se manejan los subsidios para los desplazados de acá del municipio de Soacha, que nosotros no tenemos mucho conocimiento de esto. Los subsidios a los desplazados en el municipio de Soacha, ¿de dónde sale esa plata? También sería un buen tema. Bueno, un cordial saludo a todos. Espero brevemente dar respuesta a la inquietud de la llamada. A la fecha nosotros hemos dispuesto unos recursos del Sistema General de Participaciones para cancelar los subsidios de arrendamiento. En los censos realizados por la Oficina de Planeación, y esto en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, más o menos entiendo hay censadas 529 personas que son beneficiarias de este subsidio de arrendamiento en los sectores de La Capilla y Loma Linda. La alcaldía, a través de los recursos que percibe de la Secretaría de Hacienda, hemos hecho unos traslados también presupuestales para atender todo el tema de emergencias. Al día de hoy hemos cancelado 340 subsidios de arrendamiento a través de Bancolombia, para lo cual se ha dispuesto de una logística que nos permita atender oportunamente este tema con los desplazados. Dentro del tema de la logística, Bancolombia nos ha prestado como la colaboración para que estas personas accedan fácilmente y puedan de una manera inmediata obtener el subsidio, que en este momento individualmente se cancela 250 mil pesos correspondiente al primer mes de arrendamiento. posterior a esto, la alcaldía viene tramitando a través de la gobernación de Cundinamarca en un beneficio adicional que es para los 5 meses restantes de arrendamiento, es decir, que estamos hablando inicialmente de un compromiso de 6 meses de arrendamiento y estamos mirando cómo, de qué manera la gobernación nos puede colaborar con un aporte para cubrir esos meses restantes. ¿Esos 340 que se han cancelado es de presupuesto estrictamente del municipio? Sí, señor. ¿Un mes? Un mes, el primer mes de arrendamiento, y estamos gestionando lo correspondiente a los siguientes meses a través de la gobernación. Y pues obviamente con el apoyo del señor alcalde esperamos que nos colaboren y nos den un aporte importante en la gobernación. ¿Y hay más plata ahí para los demás? Porque usted habla de 529 censados. Sí, tenemos presupuestado cubrir algo más de estos subsidios. Entiendo que los censos se están extendiendo, es posible que lleguemos más o menos a unas 800 familias censadas, pero estamos disponiendo de todo el recurso necesario desde presupuesto, Secretaría de Hacienda, para poder cubrir estos subsidios. Bueno, tengo entendido, tesorera, hay dos maneras de otorgar subsidios, ¿no? Una cosa son los propietarios, otra cosa son los arrendatarios, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ha manejado esta parte? Sí, existe ya una logística establecida por la Secretaría de Planeación, donde básicamente se hace un contrato de arrendamiento donde intervienen las dos partes, en este caso el beneficiario del subsidio, por un lado, y por otra parte el arrendador, que es quien percibiría el ingreso correspondiente al subsidio por el tiempo que el beneficiario o el afectado esté desplazado. En este caso, pues, como les comento, se están suscribiendo contratos de arrendamiento a 6 meses. ¿Los que se han dado son para arrendatarios solamente hasta ahora? El arrendatario es quien recibe el pago correspondiente al mes o al tiempo que el afectado va a estar alojado allí en su vivienda, y pues mientras se toma la decisión, o es una medida, diría yo, como de paso temporal con el fin de atender la emergencia. Vamos a atender a esta hora otra pregunta. El concejal César Rico hace un interrogante sobre el manejo del presupuesto. Escuchemos en rendición de cuentas 2010. Estamos presentando rendición de cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Tengo entendido que hay una investigación que cursa en la Fiscalía frente a unos dineros de unos CDTs que fueron consignados en una entidad financiera, y los rendimientos de estos dineros al parecer los iban a utilizar o los habían sacado de una manera ilícita. Eso igual está en investigación. Igualmente nos interesaría y nos gustaría saber muchísimo en el tema del endeudamiento de este municipio, si es verdad o no que el cupo asciende más o menos a unos 28 mil millones de pesos, y de estos 28 mil tenemos entendido que hay 18 mil millones de pesos que ya fueron girados por los bancos como crédito, pero que no han sido utilizados. Es decir, se está pagando plata, se está pagando intereses por estos dineros que fueron prestados por el sector financiero, pero que al día de hoy estos recursos no han sido invertidos. Entonces, nos gustaría tener la claridad de la Secretaría de Hacienda, que es la que maneja el tema de recursos en el municipio de Soacha, nos ilustrara mucho más frente al tema en mención. Estamos presentando rendición de cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Inicialmente yo básicamente llevo 2 meses en la Alcaldía Municipal de Soacha ejerciendo como tesorera general del municipio. Al día de hoy no tengo conocimiento del tema, asumo que el tema se está manejando, si, como nos dice el honorable concejal, en la Fiscalía. No conozco el tema como en profundidad. Sin embargo, sí me corresponde en este momento, pues, a raíz de esta inquietud, digamos, hacer como algún tipo de consulta al respecto. Pero por otra parte, dar, digamos, un parte de tranquilidad a la comunidad con respecto al manejo que se le da a los recursos en tesorería. El manejo que le estamos dando es transparente, nosotros vamos al día con el tema de conciliaciones bancarias, tenemos claramente el registro de todos los movimientos que se generan en la tesorería y en sí que tienen que ver con todo el consolidado de movimientos en la alcaldía, porque bien sabemos, y como sabemos, somos un efecto de lo que se refleja en cada secretaría. Y en ese orden de ideas, pues tratamos de velar por la transparencia y eficiencia en el control y manejo de los recursos. Bueno, muy bien, ahí está la tesorera. Carlos, pasamos hablando de Contaduría, ¿le parece? Muy bien. Aquí con Rafael Alberto Jaimes, para que nos cuenten desde Contabilidad. Tengo entendido que allí es donde se maneja todo lo que tiene que ver con los registros de las transacciones comerciales de la alcaldía, los informes financieros, ¿no, director? Bueno, es la Dirección de Contabilidad a mi cargo, en este momento con sus funcionarios implicados. Digamos lo que es, no es como el soporte, la trazabilidad y la historia de todas las finanzas del municipio. O sea, de pronto voy a hacer un poquitico aquí académico para que la comunidad entienda cuál es la situación real. ¿Qué sucede con presupuesto? Pues el presupuesto, como lo mencionaba el doctor William Moncada, pues sencillamente trae un procedimiento, pero es un presupuesto que se va a ejecutar en un año, en una vigencia fiscal. O sea, por ejemplo, vamos a estar hablando, ya se aprobó el presupuesto el año del 2011, sencillamente los ingresos que llegan al municipio en el 2011 se gastan en el 2011 y hasta ahí se acabó la vigencia, entonces llega otra vez la vigencia del 2012 y eso sencillamente. Lo que hace la contabilidad no es solamente registrar todo eso a través, o sea, por ejemplo, los recaudos que se tienen de impuestos, las transferencias que tenemos de la Nación por el Sistema General de Participaciones, otro tipo de transferencias, por ejemplo, como el convenio que mencionaba la doctora con la Gobernación de Cundinamarca para el problema de la emergencia. Todos esos registros los vamos dejando en nuestra contabilidad. A diferencia de presupuesto que se liquida anualmente, la contabilidad no se liquida anualmente. La contabilidad es un proceso continuo. Y esto es como más o menos lo voy a poner en un parangón como la situación familiar. ¿Sí? Entonces la pareja, esposos reciben unos ingresos anuales, unos ingresos mensuales, ellos van gastando en su consumo, en sus arriendos, en sus cosas, pero en algún momento dicen vamos a comprar una casa, ¿sí? Aunque sea un gasto en ese momento, es una historia porque esa casa les va a servir para mucho tiempo, les va a servir para respaldar unas operaciones de crédito, bueno, toda esa situación. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Pues sencillamente nosotros reflejamos en la contabilidad del municipio todas las situaciones que pasan con la plata, con el efectivo, con las inversiones, con los inventarios, con las propiedades que tiene el municipio, con los bienes, con las redes, con otro tipo de activos. Y también estamos reflejando en la contabilidad todo lo que el municipio debe, por ejemplo, ahorita en el caso de los créditos que se abren con los bancos, con la banca comercial, las obligaciones laborales que tiene el municipio para las prestaciones sociales, cesantías y todo este tipo de cosas, los pasivos estimados, los impuestos que nosotros debemos pagar. En el caso del municipio, nosotros no somos responsables del impuesto a la renta, pero nosotros sí somos recaudadores del impuesto de industria y comercio y somos recaudadores del impuesto de la retención en la fuente, que es un anticipo. Todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo llevamos a nuestra contabilidad, lo llevamos en un registro diario. Y yo, para darles una cifra que no, de pronto nunca se había hablado en el municipio, no la conoce, es que en el caso de los activos, o sea, todos los bienes y derechos que tiene el municipio, con el corte trimestral que se hizo a 30 de septiembre, que es la última fecha de entrega de informes a los entes de control, Banco de la República, Contaduría General de la Nación, el municipio, entre bienes y derechos, o sea, entre cosas que tiene y derechos como cuentas por cobrar y rentas por cobrar, en este momento tiene, a fecha 30 de septiembre, tiene 367 mil millones de pesos, o sea, las redes, las edificaciones, los derechos que tiene, toda esa cosa. Sus pasivos. Pero a ver, para aclarar, esa no es plata que esté en un banco, no, porque no. Se puede entender mal. No. Estamos hablando de bienes, de propiedades, de activos. Por eso le digo que es un tema que la gente muy poco conoce. Entonces, en este caso, yo le diría, en el caso del efectivo, con un corte, como decía la doctora, la tesorera, en mi contabilidad aparece una cifra del efectivo a fecha 30 de septiembre, no la puedo traer más actualizada por los cortes que se hacen. Teníamos 158 mil millones de pesos, o sea, de los 366 mil millones de pesos del total de los activos, estamos hablando de casi el 45% en disponible, en efectivo, que es la plata que se recauda, que es la plata que llega por los impuestos del municipio, más lo del Sistema General de Participaciones. Lo demás está en propiedades, planta y equipo, que son los bienes, son las propiedades que tiene el municipio, la maquinaria, las edificaciones, este tipo de cosas. Luego, ¿qué hacemos con otra situación? Vuelvo, lo repito, esto es un tema mera muy técnico, trato de ser como muy clarito. Nosotros también estamos reflejando todo lo que sucede en presupuesto y todo lo que sucede con impuestos. Entonces, los municipios o los entes territoriales, llámese municipio, nación o departamento, no deben generar utilidades, porque se supone que estamos recibiendo dinero para invertir dinero, pero en cierta forma técnicamente sí vamos a tener unos excedentes que en el caso de Soacha en este momento hasta 30 de septiembre son 30 mil millones de pesos que se supone se tendrían que reinvertir, ¿sí? Pero para poder reinvertir, para poder hacer inversión, nosotros también necesitamos no solamente la mano de obra, las personas que estén realizando los programas, sino también se necesitaría infraestructura, equipos y todo ese tipo de cosas, que es en últimas lo que viene y refleja la contabilidad del municipio. Entonces son cosas, en todas las, llamémoslo así, en todos los foros, las reuniones, en este tipo de discusiones se habla de plata, pero se habla de presupuesto, se habla de la inversión, pero no se habla del sostén, llamémoslo así, ¿sí?, de la contabilidad que tiene el municipio. Estamos hablando de una contabilidad de 30, 40 años, que estamos en un proceso de depuración, que estamos... Eso, digamos, lo que es la parte importante. Lo segundo es que a partir de la contabilidad nosotros estamos entregando información trimestralmente a todos los entes de control. No estoy diciendo que el presupuesto no lo haga, sí, pero nuestro balance, nuestro estado financiero, los indicadores, toda esta cosa, están bien controlados por la Contraloría General de la Nación como primer ente. Segundo, nosotros por ser un municipio de categoría especial tenemos una Contraloría local, que es a la que también tenemos que estar rindiendo la información. Tenemos que rendir información al Banco de la República, tenemos que rendir información a la Contaduría General de la Nación. Digámoslo que en cierta manera nuestra labor no solamente es el registro, sino estar brindando información de todo lo que está sucediendo con las finanzas del municipio. Y no en un solo periodo, yo quiero que eso quede claro. Presupuesto y la dirección de impuestos hablan de anualidades. Yo hablo de una acumulación de años, una trazabilidad y una continuidad. Entonces, básicamente es eso. ¿Por qué? Porque son datos que necesitan en el Ministerio de Hacienda, son datos que necesitan en el Banco de la República, hacen unos estudios de la viabilidad. Es decir, ¿eso es continuo o trimestral? Trimestral. Y esto es una cosa que camina todos los días, no tiene ningún corte, llamémoslo de esa manera. Y lo muy que bien. Le digo, los informes son, digamos, lo básico, que nosotros tenemos que estar remitiendo la información. No estoy diciendo que lo otro no sea importante, sí, pero todas las operaciones básicamente van hacia el objetivo de siempre estar brindando información a los entes de control. Yo le voy a dar un dato, Ariel, que usted de pronto va a quedar un poquito sorprendido, se lo traía aquí. Pues no le voy a decir cuántos son los egresos, ni cuántos son las cuentas por pagar, ni cuántos son los contratos que pasan allá por la Secretaría de Hacienda y por Contabilidad, pero nosotros en este momento, por ejemplo, a septiembre 30 yo estaba respondiendo, Alejandro, que es una cosa que es bien importante, 65 requerimientos, o sea, reclamos, derechos de petición, tutelas y todo ese tipo de cosas. Eso la gente no lo ve. Eso la gente no lo ve. Eso es tiempo. Y eso es tiempo. Recursos. Porque son recursos, es investigación. Doctor Rafael, ¿se tiene ya un inventario exacto de todos los bienes del municipio? ¿Se cuenta ya con todos los bienes? Porque hace algunos meses encontrábamos que íbamos nosotros a reclamar por algún bien y el municipio no sabía que existía ese bien o que hacía parte de sus... ¿Se ha adelantado en eso? Estamos en un proceso, Alejandro, estamos en un proceso porque sí era bien complicado. Y usted cuando me dice que iban a preguntar qué pasaba con bien, yo le voy a dar casos muy puntuales, ¿sí? La informalidad del municipio hacía muchas cosas, por ejemplo el centro bolivariano, donde el problema del centro bolivariano es una situación, pero hace un tiempo los que somos raizales decían ahí funcionaba la escuela bolivariana, sí, claro, al pie de la Kennedy. Entonces eran dos escuelas que estaban ahí pegaditas. Esos dos terrenos, yo no le voy a decir a un funcionario de Soacha, no a ustedes por supuesto, pero a otros, que no, que es que ahí al lado de la Kennedy había un lote que era del municipio, que era la Kennedy, eso debe ser en la alcaldía de Roma o allá, no. nos mandan allá, pero hablar con un raizal es muy bueno, o gente que lleva también muchos años aquí porque trabajando. Es que esos terrenos los donaban, los regalaban, llamémoslo así, en cierta manera, ¿sí? Y entonces no se legalizaban las respectivas escrituras, entonces quedan en un limbo como jurídico. Entonces yo, el doctor Willard, que es abogado, no sé quién más que es abogado aquí, dirá que por derecho, que por posesión y por estar ahí permanentemente. Los bienes del Estado no prescriben, no hay usucapión, ¿no? Aunque perdona, ahí me tomo la vocería en ese momento, Rafael, qué pena. En ese tema, te digo, Alejandro, la Secretaría de General ha venido en este gobierno haciendo un trabajo importante en ese tema. Ese tema de legalización de bienes inmuebles de la administración viene liderado por la Secretaría General, Alejito. Esa es una, es la, perdón, termino, Alejandro, con la, es que le daba el caso puntual de la Bolivariana y la Kennedy, hay otros casos. Ardesmo. Donde la titularización se da a partir de los instrumentos jurídicos, pero está avanzando un proceso y ese proceso en algún momento, si ustedes lo quieren ya establecer, se llama la depuración de la información contable, que es un proceso que se tomó por autonomía en este gobierno. Bueno. Ariel, me están diciendo aquí, no respondieron lo del préstamo de los 28 mil millones de pesos que dijo el concejal César Rico. ¿Qué ha pasado con ese préstamo, señora tesorera? El presupuesto lo tiene. Claro sí. Que sí, lo teníamos previsto, pero bueno, desafortunadamente el tiempo apremia, pero que respondámosle al honorable concejal César Rico, claro que sí. Mira, aquí nosotros tenemos, no son 28 mil, sí, desafortunadamente una mala información. Según nuestros datos, a la administración municipal le han hecho un préstamo inicialmente 43.800 millones de pesos, de los cuales al municipio le han girado la suma de 32.402 millones, ¿sí? Y de esto ya se han cancelado la suma de 50 millones de pesos. 50 millones. No, ¿sí estoy bien? Un millón, no, de mil millones. Bueno. O sea, 32 de equipo. 31, mil millones. Mil millones. Se han cancelado mil millones de los 20. De capital y de interés. Pero dejamos entonces la cifra otra vez, doctor Will. También, repito. ¿Cuánto fue el préstamo? O sea, entre uno y otro y otra entidad bancaria, ¿sí? Sí, la suma. 43 mil millones de pesos. Uh-huh. 43 mil. Perfecto. De eso realmente le han ingresado al municipio 32.400 millones, uh-huh. ¿Sí? Y hoy realmente la deuda del municipio son 31.400 millones, ya se han pagado 1.000 millones. Del tema de inversión que preguntaban, vuelvo y les digo, esto ha sido diseñado, dirigido hacia infraestructura, y es en infraestructura donde nos dan puntualmente, porque yo sería irresponsable dar datos inequívocos aquí que se prestan a malas interpretaciones, la Secretaría de Infraestructura, a quien se le han entregado estos recursos para inversión en el municipio. Bueno, muy bien. Carlos, sí. Creo que el tiempo, hoy nos pasamos incluso. Hoy nos pasamos. Mire, este tema de números es como tan atractivo. Yo le tenía un poco de recelo. Ajá. Al tema de números, de contabilidad poco, pero mire que ha resultado bien interesante. Alejandro tiene como 50 preguntas en el chat, desafortunadamente por tiempo no podemos. Vamos a ver en la medida que podamos en periodismopublico.com, sí. Posteriormente con la ayuda de todos ustedes, a responder para colgar en la página todas esas inquietudes. Yo soy un asiduo lector de Periodismo Público, ustedes han dado cuenta, y siempre me identifico con mi nombre, William Monga. Sí, los requerimientos que la gente quiera, me parece una buena medida, Ariel, que los transmitan, los trasladen a Periodismo Público, y en esa medida se le responderán. Perfecto. Públicamente, es de interés de la comunidad y no tendremos inconveniente en responder esto. Bueno, muy bien, 10 puntos que caracterizaron, Ariel, durante el año 2010 a la Secretaría de Hacienda. Mire, aquí hay que reconocer algo, desde que comenzó la actual administración, en cabeza del doctor Ernesto Martínez, se le apuntó a que sea mucho más eficaz, sea mucho más eficiente la Secretaría, y por supuesto eso tiene que reflejarse en muchos mayores ingresos. Para nadie es un secreto que inicialmente estuvo allí el doctor Orlando Varela en la Secretaría de Hacienda, que hay que reconocer toda la labor que él hizo, toda la gestión, obviamente de la mano con el alcalde Ernesto Martínez. Yo me atrevo aquí a dar unos puntos, en este caso, señora secretaria encargada, tesorera, usted me dirá, nos toca así rápidamente, invito a todos los televidentes, oyentes y lectores de Periodismo Público para que más tarde, a través de la nota que se va a hacer de este balance de gestión, de esta rendición de cuentas en periodismopublico.com, vamos a ampliar mucho más estos puntos. Pero mire, a ver, paz y salvos de predial se agilizaron definitivamente. Pago a proveedores y contratistas, eso era algo también muy demorado. Súper ágil. Lo que tengo entendido ahorita es que en alrededor de 3 días, si todo está al día, se le cancela la platica. Sí, ¿cierto? Señor, estamos tratando, incluso con asombro, estamos viendo, hay veces que el tema es de 2 días o un día, obviamente todo dentro del marco legal y verificando y haciendo las cosas bien. Perfecto, hay un tema, señor. Quiero acotarte ahí, y qué bueno que lo tomes en este momento. La semana pasada salió un comentario incómodo para nosotros como Secretaría de Hacienda, donde alguien decía y citaba que en la Secretaría de Hacienda se estaba cobrando por el trámite algunos cheques. Yo, William Moncada, lo manifesté. Sírvase, señora, allí espacio, no recuerdo quién sería, son anónimos, que desafortunadamente no se identifican. Hombre, mire, lo digo aquí públicamente, si hay algún ciudadano del municipio de Soacha, algún particular, algún contratista, la persona que sea, que tenga pruebas de que en la Secretaría de Hacienda, cualquiera de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y que no solamente la Secretaría de Hacienda, lo decía hace un año y medio atrás cuando era director de Recursos Humanos, que cualquier servidor público que esté cobrando por trámite, tienen que denunciarlo. ¿Sí? Si no lo denuncian, son copartícipes en el delito. Pero sí nos sentimos en ese sentido, ofendidos en ese sentido que nos dieron. La Secretaría de Hacienda se cobra por trámite. Yo quiero aclararlo aquí. Absolutamente nadie cobra por ningún trámite en la Secretaría de Hacienda. Ningún servidor público de la Secretaría de Hacienda cobra por ningún trámite. Y que yo sepa, ningún servidor público de la alcaldía cobra. Y si lo hay, por favor que denuncien con nombres propios ante los entes de control y ante nosotros como director y secretario de la alcaldía. Que se puede hacer de forma anónima si se aportan las pruebas. Pruebas. Es que es con pruebas. Que lo hagan, sí. Y obviamente hay que computar. Muy bien, en eso... Y lo dije, Ariel, y lo dije en ese sentido. Ajá. Un funcionario público de esas condiciones no puede estar en la administración pública de ninguna entidad. Es muy válida su aclaración. Ajá. Doctor William, además ayer Alejandro insistió en eso, el que se atreva a denunciar, que se identifique o que presente pruebas, porque aquí estamos acostumbrados, si usted lo decía ayer Alejandro, aquí todo el mundo se volvió ladrón, pero claro, sin pruebas, aquí, ¿no? Es muy fácil, y esa es una política soachuna que hay que reconocerlo, soachuna, y es que la política se hace es hablar mal de la gente simplemente, pero sin soportarlo. Es que a mí me contaron, a mí me dijeron, no, aquí no vamos a soportar nosotros el periodismo público y los medios de comunicación con Radio Rumbo, que ahora somos líderes estratégicos, sí. No vamos a aguantar alianzas estratégicas, no vamos a aguantar de que la gente dé la cara para unas cosas, pero para denunciar no. Y si no la quieren dar, nosotros como periodistas tenemos el sagrado deber de proteger nuestras fuentes, pero nos tienen que dar pruebas. Señor director, yo no sé si le damos hasta las 10. No, porque... Bueno, vamos a resumir un poco, pero cuénteme, director de contabilidad. Porque es que le tocan a uno fibra, si no es que me estoy volviendo aquí emocional ni pasional, no. La cosa es que cuando hablan de ese tema, doctor William Moncada, yo lo respaldo completamente a usted, y esto es cierto. A ver, yo soy soachuno, y voy a darle un dato, Alejandro. Yo nací en un barrio que se llama La Despensa. Soacha. Soacha. Ajá. Muy abandonado, por cierto. Muy abandonado, por cierto. Pero cuando yo llego a la administración, o sea, yo no quiero personalizar, sino que quiero con esto decir qué es lo que está sucediendo realmente. Cuando nosotros llegamos a la administración, es la primera vez que yo trabajo en la administración de Soacha, en el sector público, en Soacha, en la alcaldía de Soacha, ¿sí? Uno lo que hace como Raizal y como Soachuno, lo mismo que los que muchos de los funcionarios que están ahí. Hermano, ¿uno cómo le va a robar la plata a su propio pueblo? O sea, ¿uno cómo le va a robar la plata de su propio, de los propios impuestos que uno paga? O sea, eso no tiene ningún sentido. Por filosofía y por ser uno Raizal, yo sí le quiero decir a la gente, debe confiar en los soachunos que están en la administración, porque nosotros mismos no nos vamos a robar. Y encima, uno, dos, y tenemos demasiados entes de control encima como para ponerse una... A hacer cosas que no son... Correcto. Bueno, es claro que hay que denunciar, pero con nombres propios y con pruebas. Bueno, voy a seguir porque ustedes me han interrumpido, pero válido totalmente. Hay otro tercer punto que tiene que ver con la sistematización de lo que tiene que ver con la factura del predial. El código de barras, correcto, eso ha agilizado muchísimo. El cobro coactivo, ustedes me dirán, sí. Tengo entendido que el año pasado, en 2009, alrededor de 2 mil millones de cartera vencida se logró recuperar, ¿no? No, digamos, este año ya se le dio más formalización a eso, y estamos, es decir, no tengo aquí la cifra separada, pero estamos sobre alrededor de los 1.400 millones de pesos. Entonces es un logro. Que estaba perdido y se recuperó. Pues, sí, digamos, estaba ahí quieto, sin cobrar. Okay. El tema de fiscalización, esto tengo entendido que va dirigido a los contribuyentes de industria y comercio, ¿no? Correcto. Eso ha agilizado, por supuesto, el tema de sistematización de toda la Secretaría como tal, la actualización catastral, que es otro tema que se ha venido trabajando, y eso va de la mano con la actualización de la nomenclatura, que bueno, hasta ahora se está comenzando a trabajar, es algo que se está proyectando, que además cuesta muchísima plata, pero que en eso también se ha venido trabajando y que hay que decirlo. Los informes, usted lo decía aquí, el director de contabilidad Rafael Alberto Jaime, los informes a las IAS, ¿no? A las IAS, informes trimestrales, todo al día, IA incluyendo al día, ¿no? Sí, señor. Bueno, el incremento en el recaudo, ya lo hablaba aquí el director de impuestos, el incremento en el recaudo año tras año. El censo empresarial que se hizo de la mano con la Cámara de Comercio para identificar definitivamente cuántos negocios hay y saber cómo se cobra, ¿no? Sí. Le falta uno. ¿Cuál me faltó? A ver. La atención al público. Bueno, la atención al público ha mejorado. Pero es que todo esto se refleja, todo esto se refleja y para allá iba. Me faltó mencionar una tarea también de tipo normativo, que es la actividad de trabajo con el Consejo en el sentido de los proyectos de acuerdo. Particularmente, por ejemplo, la Dirección de Impuestos ahorita presentó, la Secretaría de Hacienda presentaron 4 proyectos, los estamos trabajando, no sé cuáles, ya algunos pasaron en las sesiones, otros en, van ya para debate de plenaria. En este sentido pasamos un proyecto de acuerdo muy interesante que hace referencia también con el objetivo de incrementar el recaudo y de mirar estos morosos y todo, presentamos un proyecto de acuerdo a consideración del Consejo en el cual estamos contemplando una rebaja de intereses para las personas deudoras del 2008 hacia atrás hasta el 2002. Eso creo que hoy ya va para plenaria, pasó en comisión y vamos a mirarlo. Y creo que también está la parte de proyectos que hacen referencia a los trámites presupuestales que a cotidiano se requieren, ¿no? Es una labor de orden normativo. Sí, hay que abonar ahí un tema de la gestión que se ha adelantado, reconocimiento al Consejo Municipal, doctor Arsenio, el trabajo en equipo que se ha adelantado ante Hacienda y el Consejo Municipal, quien ha aprobado las adiciones presupuestales prontamente para que la inversión se vea reflejada en el municipio. Verbi, gracias, así como dice la doctora Andrea de Cazuca, falta más recursos, pero hay que reconocerle en este tema presupuestal, un reconocimiento especial, valga la redundancia, al Honorable Consejo Municipal, quien se ha portado muy bien y ha apoyado a la administración municipal en este sentido. Bueno, muy bien, 9:50, todo el día hablaríamos de recursos, todo el día hablaríamos de Hacienda y además el tema está muy interesante, pero vamos a finalizar con unas preguntas rápidas en esta rendición de cuentas 2010. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Director de Contabilidad, Rafael Alberto Jaime, sinceramente y con la mano en el corazón, ¿cómo se califica en el año 2010? ¿Cuál fue su gestión en el año 2010 y cuál fue su mayor logro en el presente año? Llegar a la administración del municipio de Soacha es un gran orgullo, primero que todo. Pero plasmado a la comunidad su trabajo, ¿cómo se vio reflejado? ¿Con qué logro? Que tenemos oportunidad en las entregas de todos, absolutamente todos los informes, a pesar de que no teníamos las herramientas para hacerlo. O sea, digámoslo como se dice coloquialmente, estábamos trabajando con las uñas, entregamos todos los informes, actualizamos, estamos en un proceso de depuración contable que es mostrar unos estados financieros reales del municipio, el proceso de depuración en cuanto a la titularización de los bienes que va súper avanzado para que el municipio sepa realmente qué es lo que tiene. ¿Qué faltó? Que nos faltó un empujoncito en el programa de colaboración en el programa de sistematización. Bueno, muy bien, y eso vendría para el año 2011. Director de Contabilidad, muchas gracias por acompañarnos en la mesa de trabajo. Un abrazo, una feliz Navidad y los mejores deseos para el 2011. Lo mismo para ustedes, muy amables. Ariel, el turno para la tesorera, ¿qué tal? Bueno, muy bien. También preguntemos a la tesorera lo mismo. Tesorera, sabemos que usted no lleva mucho tiempo vinculado al municipio de Soacha, pero bueno, está con las pilas puestas, nos trae hoy un informe excelente, lo mejor para usted en este corto tiempo acá para rematar el 2010. Bueno, honestamente, en el poco tiempo que relativamente llevo, pero evaluando como una gestión en sí general de la Secretaría de Hacienda, sí observo que dentro de las 4 áreas que dependen de Hacienda, presupuesto, impuestos, contabilidad y tesorería, estamos muy parametrizados, trabajamos muy de la mano. ¿Se siente bien con su equipo? Muy bien, muy bien, muy bien, e incluso respaldada porque el trabajo que estamos haciendo es congruente. Se ven los resultados inmediatos y oportunos, por un lado, y por otro lado, pues dentro del poco tiempo que llevamos estamos tratando también de gestionar el tema de la sistematización de la Secretaría de Hacienda, que es algo que requerimos a gritos, pese a que, como dice el doctor Rafael Jaime, se trabaja con las uñas realmente porque trabajamos bajo un esquema de office que en este momento pues no es el ideal. Nosotros necesitamos urgentemente la sistematización con el fin de que todo lo que tenemos ya parametrizado lo implementemos y podamos tener resultados que son en este momento rápidos, ágiles en el proceso. Bueno, y pues, ¿qué nos hizo falta? Sí, sí. Pienso que en mi poco tiempo pues he llegado a evaluar qué es el tema de sistematizar Hacienda. Bueno, ¿y para el próximo año qué le gustaría hacer? No, el próximo año hay muchos planes. La idea es realmente movernos bajo unos parámetros de eficiencia, ser muy oportunos en todo el manejo de la información, que actualmente lo somos, pero ojalá poder tener resultados mucho más ágiles en todo el tema. Bueno, vamos a preguntarle al... Muchas gracias, señora tesorera. Gracias a ustedes por la invitación, y la Secretaría de Hacienda pues está ya siempre abierta para atenderles en cuanto a los requerimientos que ustedes tengan. Vamos a preguntarle lo mismo al director de impuestos, Arsenio de Jesús Peralta. ¿Cómo fue su gestión en el año 2010? ¿Qué hizo? Bueno, en una frase, ¿no? Que no hizo lo más importante a su criterio. Bueno, lo más importante a mi criterio, el cobro de los impuestos, el alto, el buen recaudo, pero aquí no solo lo hizo el director, sino lo hizo su equipo de trabajo. Y vale la pena aquí el reconocimiento a mi equipo de trabajo, a los compañeros de las diferentes partes de impuestos, al impuesto predial, a los compañeros de predial, a los compañeros de industria y comercio, otros impuestos, a los compañeros de fiscalización y a los compañeros de cobro coactivo. Unimos esfuerzos, logramos resultados. Lo mejor que hicimos fue pues reflejado en la parte cuantificable, los buenos recaudos, que a pesar de las coyunturas económicas no logró traumatismo financiero el municipio en la parte de ingresos propios. Eso fue lo realmente ejecutado por impuestos. ¿Qué faltó? Nos falta aún ponerle más atención a aquellos impuestos que no son de tan importancia, como es el caso de las rifas menores que decía Alejandro. Prometo que el otro año voy a dedicarle más atención, si las circunstancias y las partes directivas así lo permiten. También pues indudablemente que vamos a trabajar muy fuerte en lograr una eficiente entrega de la facturación en las casas del predial, que sea una cobertura por lo menos del 80-90%, y también acentuar más los procesos de cobro coactivo y fiscalización. Director de Impuestos, muchas gracias, un abrazo de fraternidad en este fin de año, los mejores deseos. Bueno, gracias a ustedes, muy amables, y de parte felicitarlos, porque realmente estos ejercicios son en contribución al mejoramiento de las condiciones de vida y del bienestar de nosotros los suachunos. Muchas gracias. Felicitaciones. Carlos, que si le pueden hacer la pregunta al doctor William Moncada, pregunta cerrada, sí o no. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo dicen? Porque mi doctor William Moncada habla muchísimo. No, lo vamos a hacer. Así no vale. Aquello, digamos que por aquello de la igualdad de condiciones, sí, pues sí, hay que darle derecho. Bueno, doctor William Moncada, ¿cómo resume? Entonces, yo le pregunto, ¿cómo resume concretamente lo más importante en la dirección que maneja usted en el presupuesto? No, lo más importante que se agilizaron, tú lo acabas de decir, Ariel, el tema del trámite de las cuentas de cobro, que no es un solo proceso de presupuesto, sino toda la secretaría, es un logro en equipo. Entonces, el trámite de las cuentas de pago, entonces eso es un logro importante de la secretaría. Bueno, ¿y qué faltó? ¿Qué faltó? Estaba pensando, sí. No, pero antes de responderle eso. No, venga, tenemos que darle un agradecimiento especial. Si bien es cierto, nosotros somos los directores y ojalá a la gente esto le parezca bien el informe, si hay inquietudes, ya le dijimos cómo la solucionamos. Pero un reconocimiento especial a todos y cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Ellos están comprometidos y ayudan a que el municipio, el compromiso es con el municipio y que la administración cada día mejore. Sí, obviamente hay días buenos, hay días malos y los temperamentos cambian. Y hay que apuntarle a que todos sean buenos, pero, ¿no? Pero hemos hecho un gran equipo de trabajo. Nosotros, no porque esté en la Secretaría de Hacienda hoy, he estado en otras secretarías. Ajá. Hoy que estoy en esta, lo hemos dicho, reconociendo y respetando mis otras secretarías donde trabajé, es una de las mejores. Bueno, pero no se me extienda tanto, mi doctor. A ver, ¿qué le faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó? La sistematización. Bueno, pero... quiero decir, mira, no es tema de la Secretaría de Hacienda porque no lo haya querido hacer, hay que aclarar. lo hemos venido haciendo, sé que se ha venido trabajando desde hace año y medio, es un compromiso del gobierno del alcalde Martínez y muy seguramente es un compromiso del alcalde Galán encargado, pero no es fácil buscar un coequipero, alguien con quien celebrar ese convenio para una buena bueno, pero se le está apuntando que el siguiente año pero ya se está trabajando y Dios permita que el otro año sea un logro del 2011. Bueno. Doctor Morcada, antes de despedirme, usted ha nombrado al alcalde Martínez y al alcalde encargado Galán. ¿Cómo les ha ido con el alcalde Galán, por ejemplo? Bueno, pese a un pequeño bache que tuvimos, porque no es desconocido uh-huh. para los medios de comunicación, en cuanto que de una u otra forma él pidió la renuncia uh-huh. o solicitó, perdón, una renuncia, parece que una mala información ahí, situación esta que se aclaró. Entonces, no, se aclaró, nos sentamos, un buen señor, un buen ciudadano, un buen profesional, y esperamos que de la mano con él saquemos el municipio adelante en estos momentos de coyuntura que está pasando el municipio. O sea, como usted lo dijo al inicio del programa, ustedes le están dando un espaldarazo al alcalde encargado, y él también, de dos cosas, manera. Hay que decir dos cosas. Primero, no levantaron la mano. Primero, sí. No, entonces, sí. El compromiso es con el municipio. Exacto. El compromiso de los funcionarios de servicios públicos es con el municipio. Que tenemos un plan de gobierno municipal que sacar adelante, que se inició con el gobierno del doctor sí. Martínez, bueno. que se está continuando con el alcalde encargado y esperemos que pase a un futuro, pero el compromiso con un plan de desarrollo y es con el municipio de Soacha. Director de contabilidad. Yo también quiero respaldar ese punto porque es que a veces la información se bifurca y no se entiende tal cual. Pero nosotros acá como funcionarios de la alcaldía municipal de Soacha defendemos la institucionalidad. Nosotros defendemos el municipio. Un plan de gobierno de acuerdo, como dice el doctor William Moncada. Pero nosotros acá estamos también defendiendo una cosa que se llama Soacha. ¿Les pidieron bueno. otra vez la renuncia o se ha quedado quieto el tema? Se ha quedado quieto el tema y hay que apoyar al alcalde Galán también en este momento. O sea, a ver. Director de impuestos. A ver. Nos desviamos un poquito, pero sí, es bueno sí. saberlo. Bueno, es, bueno sí, saberlo. Sí, sí. Es decir, nosotros, la institucionalidad de Soacha, el respaldo absoluto de parte de nosotros también al doctor José Ernesto Martínez, que es el alcalde titular, alcalde elegido, y desde luego en consecuencia como personas éticas, como funcionarios públicos, el ejercicio y el apoyo al actual alcalde encargado, desde luego que es una situación de coyuntura y nosotros como funcionarios esperamos la pronta solución a los inconvenientes que tiene el doctor José Ernesto y lo estamos esperando acá en casa. Bueno, 9 de la mañana, 59 minutos, llegamos al final. Sí, llegamos al final. ¿Cómo, Alejandro, algunas ¿sí? preguntas, Carlitos, ¿sí? que vamos a sí, dejar señor. Al aire, pero no quedarán en el aire, sino que estos funcionarios muy generosos, que no tienen afán, que ellos vienen con mucho tiempo, les gusta aclarar las cosas. Entonces, en contados instantes con el director de Periodismo Público, se quedarán para contestar unas. Una, valiéndonos del principio de la administración, de la publicidad, la integralidad, y bueno, todo esto, ¿podríamos nosotros comprometernos, no la vayan a responder, ojo, con el coso municipal? Podríamos respondernos porque me dice aquí el grupo de Deslinde que precisamente fue un hallazgo que hizo la Contraloría Municipal. Entonces, a ver si ustedes pueden hablar con sus compañeritos, sus compañeros de salud y mirar a ver cómo podemos hacer porque se hizo desde 2000 y ya es 2010 y no se ha encontrado. Pregunta del grupo del INDE, ¿qué pasó con el recaudo de las regalías por la minería? Entonces váyanse preparando, vea, ya están listos uh-huh. para contestar. Otras preguntas así, bueno, hay otras larguísimas, señores, las emitimos ahora, entonces muchísimas gracias, en verdad, les cuento que ya la encuesta está publicada. Sí. Para ya tiene 56 votos. Ya tiene 56 votos. 56 votos, la publicamos hace 5 minutos. Ustedes pueden participar. Vamos a ver cómo les está yendo. Les adelanto. Adelante, 5 minutos. 58 votos. No digo más. Hay 58 votos. Los que quieran conocer cómo si les ha ido mal o regular o bueno, métanse en www.periodismopublico.com o aquí mañana van a conocer el resultado en Radio Rumbo. Carlos. Muy bien, nos despedimos, son las 10 de la mañana, un minuto, hoy nos pasamos, pero hablamos muy rico con los funcionarios poquito, de la administración municipal, con todo el equipo de periodistas de periodismopublico.com, de TIN Canal Local y por supuesto de Radio Rumbo 107.4. Mañana el turno Alexa. Corresponde a la Secretaría General y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Vamos a hablar de deporte el día de mañana. ¿Qué ha dicho el licenciado Albeiro Cifuentes? No, está por confirmar, a mediodía nos confirma la asistencia del licenciado Albeiro Cifuentes, pero esperamos que esté aquí con nosotros. Sí, siempre es muy puntual y está muy en los medios. Y esa será una de las consignas de esta tarde en la tradicional novena de Aguinaldo. Yo todos los días lo recuerdo y les invito a ustedes. Hoy le toca llevar la natilla a Diana, a Lady Diana, entonces, porque como no estoy juicioso rezando la novena por esta administración. Un buen día para todos nuestros televidentes, oyentes y usuarios de periodismopublico.com. Los dejamos con más y mejor programación aquí en Radio Rumbo 107.4.